Andalucía, 7 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. El gobierno trata de contener el coronavirus con partidos sin público y cancelando los congresos de salud. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Sanidad recomienda que los encuentros de competiciones europeas con rivales italianos se celebren a puerta cerrada. Además, ha sugerido que se cancelen todos los congresos en los que participen profesionales sanitarios. En Andalucía, de hecho, ya se han suspendido dos: una conferencia de médicos especialistas en Sevilla, prevista para el próximo fin de semana, y un congreso de traumatólogos en Almería. Y por el coronavirus, esta misma tarde, la Reserva Federal ha anunciado, por sorpresa, una bajada de los tipos de interés de medio punto en Estados Unidos para tratar de contrarrestar su impacto en los mercados y en la economía. Mañana martes, los ministros de finanzas del Eurogrupo se van a reunir para analizar la situación. El 40% del ajuste de plantilla de Airbus se va a producir en Andalucía. Del total de 630 trabajadores afectados, 216 saldrán de la fábrica de Sevilla y 44 de las instalaciones de la planta del puerto de Santa María. El gobierno y la Junta de Andalucía coinciden en su rechazo a este plan de reestructuración y los sindicatos insisten en que hay alternativas. A las 9:30 vamos a hablar con el consejero andaluz de Economía, con Rogelio Velasco, para analizar precisamente esta situación. Eso en un día en el que hemos conocido los datos del paro. Febrero deja 674 desempleados más en nuestra comunidad, la menor subida en un mes de febrero desde hace 13 años. El Tribunal de Justicia Europeo ha trasladado a la justicia española, a los juzgados españoles, que dictamine el carácter abusivo de las hipotecas ligadas al IRPH, caso por caso. En Sevilla, el jurado ha declarado culpable al hombre acusado de asesinar a su bebé en la barriada del Cerezo, el año 2017. Según el veredicto, la madre es culpable, pero de falta de cuidados a su hijo. Además, el que fuera vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, ha disfrutado hoy de su primera salida de prisión para trabajar en la Universidad de Vic, en Barcelona. En el tiempo de la economía, esta tarde vamos a entrevistar al director general de la Ingeniería Hispalense Azcatec, Aurelio Azaña, que acaba de adquirir el 50% de otra compañía sevillana, Make Good Composites, fabricante de compuestos de fibra de carbono para ese sector aeronáutico. Esto es El Mirador de Andalucía, con la producción de Lolo Milanés y la realización de Ángel Rodríguez. El Mirador de Andalucía. Noticias. Les hablamos del coronavirus, de cuál es la situación a esta hora de la tarde en Andalucía. Un médico jubilado de 73 años se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Clínico de Málaga con ese coronavirus. Se estudia el origen de su contagio. Con este son 13 los casos registrados en nuestra comunidad. Málaga, Damián Bernal. Este es el primer caso de un paciente afectado por el COVID-19 que es internado en un hospital malagueño. Sufría neumonía y se encuentra en un módulo de aislamiento de este hospital. El enfermo ingresó en este centro el pasado domingo. Se estudia el origen del contagio y si tiene relación con una visita a Málaga de familiares que viven en el norte de Italia. El estado de los pacientes ya confirmados de coronavirus en Andalucía sigue siendo estable, algunos de ellos asintomáticos, y continúan en seguimiento activo en sus domicilios con todas las garantías de seguridad y atención. Pues también se ha confirmado su primer caso de coronavirus, lo ha hecho el gobierno de Gibraltar. Se trata de una persona que había regresado recientemente con su pareja del norte de Italia a través precisamente del aeropuerto de Málaga. El paciente se encuentra en aislamiento domiciliario, evoluciona favorablemente y su pareja no ha experimentado por ahora ningún síntoma. En España, el número de casos de afectados por coronavirus asciende a 151. El Ministerio de Sanidad ha anunciado esta tarde nuevas medidas para tratar de evitar su transmisión. Recomienda la suspensión de congresos de personal sanitario. La otra medida de calado es que los acontecimientos deportivos se celebren a puerta cerrada para evitar movilizar a un número importante de aficionados procedentes, especialmente de las zonas consideradas de riesgo, como Italia. Marga Utrera. En concreto, dos partidos de fútbol y otros dos de baloncesto de competiciones europeas previstos para las próximas semanas. Afectan a equipos de Valencia, Getafe y Gerona y sus rivales son conjuntos de las cuatro zonas más afectadas de Italia. Así lo ha expuesto el ministro de Sanidad, Salvador Illa. No se entendería que estos mismos partidos se celebraran en las regiones del norte de Italia, puerta cerrada, y aquí en España pudieran desplazarse contingentes importantes de aficionados italianos. En esta decisión han participado las comunidades autónomas implicadas y el Consejo Superior de Deportes. Pues en Andalucía ya se han suspendido dos cónclaves sanitarios. En Sevilla se ha aplazado la conferencia de médicos especialistas prevista para este próximo fin de semana. Y en Almería acabamos de conocer otro aplazamiento. Se trata de un congreso de traumatólogos. Almería, José Antonio Fuentes. El Congreso Andaluz de Traumatología y Ortopedia iba a reunir en Almería 260 profesionales sanitarios que durante tres días iban a ocupar el Gran Hotel. Era uno de los congresos más esperados de este inicio de año por el impacto que tiene este tipo de eventos en la hostelería. El aplazamiento sin fecha responde a la recomendación del Ministerio de evitar encuentros de este tipo. Antoine Nicolás, organizador del congreso. Por precaución. Realmente la indicación de los servicios centrales del SAS es anular todos los permisos retribuidos para asistir a congresos, cursos y seminarios. Pues como el de Almería y el de Sevilla. Y esta tarde la Reserva Federal ha decidido, tras una reunión con el G7 y sin previo aviso, bajar los tipos de interés medio punto para tratar de contrarrestar el impacto del coronavirus en los mercados y en la economía. La Fed ha dejado el precio del dinero en el rango que va del 1 al 1,25. Poco antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había instado precisamente al organismo a bajar tipos. Veremos a ver qué pasa en Europa. Mañana los ministros de finanzas del Eurogrupo se van a reunir para analizar la situación. Y el nuevo general jefe de la Fuerza Terrestre, José Rodríguez, ha asegurado en Canal Sur Radio que de momento no se están adoptando medidas por el coronavirus en los cuarteles del Ejército de Tierra, donde hay más de 40.000 militares, porque dice no ha hecho falta. Y en lo que afecta a los acuartelamientos no se ha tomado ninguna medida todavía, porque es que no nos ha afectado todavía. O sea, no hemos ni alarmado ni tomado medidas ejecutivas, porque es que no tenemos todavía el problema como tal, ni hay una previsión. Quien sí ha tomado medidas es un juez de Jaén que ha dado a conocer a los letrados y procuradores de la supresión del tradicional saludo en los juicios como medida de precaución ante esta alerta del coronavirus. Tomás Araque. Una medida que ya figura en un cartel situado en el juzgado de lo penal número 4 de Jaén y que en principio goza del agrado de los afectados por razones de seguridad sanitaria. Por las salas de vistas pasan muchas personas y es costumbre el apretón de manos, una de las principales vías de contagio. No se trata de evitar el saludo cortés en los juzgados, sino de hacerlo de otra manera. No es la primera vez que pasa algo parecido en los juzgados jienenses. Cuando estalló la conocida gripe A en 2010, varios jueces suprimieron el tradicional saludo que brindaban los abogados y procuradores a sus señorías antes y después de la celebración de los juicios. Acabamos de conocer que el Gobierno autoriza a Andalucía a emitir deuda a corto plazo por un importe máximo de 3.100 millones de euros. Lo ha acordado el Consejo de Ministros. En el caso andaluz, se autoriza ese importe de 3.100 millones de euros para formalizar operaciones de endeudamiento a corto plazo durante el presente ejercicio. El objetivo de esta operación es cubrir las necesidades transitorias de tesorería, tanto de la Administración andaluza como de sus órganos, organismos y entes públicos. Y el 40%, el 41 para ser más exacto, del ajuste de plantilla que va a llevar a cabo Airbus en nuestro país se va a producir, se va a adoptar en Andalucía. De los 630 trabajadores afectados, 260 son de las factorías del puerto de Santa María y Sevilla, según los datos que ha facilitado hoy la propia compañía a los sindicatos. Por su parte, el Gobierno y la Junta de Andalucía han coincidido en rechazar este plan de reestructuración y van a tratar de trabajar hombro con hombro por el futuro del sector. María José Molina. 216 puestos de trabajo menos en Sevilla, 100 en la factoría de Tablada y el resto en la de San Pablo. En el puerto de Santa María, el ajuste afectará a 44 empleados. Los sindicatos dicen que el convenio colectivo da margen para reducir el número de despidos. Julián Tierno es del Comité de Empresa de San Pablo. Pues tenemos ahora mismo posibilidades de recolocar gente de un centro a otro, donde las cargas de trabajo han subido un poquito. Eso en principio, ya incluso de manera habitual, cuando estamos creciendo, pues lo hacemos. Por su parte, Junta y Gobierno Central han rechazado este martes el plan de reestructuración de Airbus. Eso en un día en el que hemos conocido los datos del paro, acabada la recogida de la aceituna en Andalucía, concretamente Jaén, Córdoba y Granada. En estas tres sube el paro, también lo hacen en el conjunto de la comunidad, 674 parados más en febrero. Pese a todo ello, se trata de la menor subida de paro en un mes de febrero que se registra en nuestra comunidad desde el año 2007. Encarna Maldonado. Febrero siempre es malo en Andalucía por el impacto que tiene el final de la recogida de la aceituna. Ni siquiera el buen comportamiento de la fresa en Huelva, con 3.300 nuevos empleos y el ritmo de los servicios, son capaces de amortiguar este golpe. Desde la Junta, su vicepresidente Juan Marín subraya el carácter coyuntural de los datos del empleo en este mes. Si el dato encima lo comparamos con los últimos 10 años, pues sin lugar a dudas es un dato muy positivo, encontrándonos en el mes que nos encontramos, que ha sido febrero, que suele ser un mes bastante malo. En el resto del país, sin embargo, el paro baja en 7.800 personas. Pues otro dato más relacionado con el paro, es la afiliación media a la Seguridad Social, que ha crecido en Andalucía en 3.592 ocupados en relación con la media del mes anterior, con lo que la afiliación media se sitúa por encima de los 3.138.000 ocupados en Andalucía. Y las redes clandestinas de tráfico de inmigrantes están intensificando sus viajes en lanchas rápidas desde el norte de África hasta Almería. El motivo son viajes más cortos y más rentables con menos inmigrantes. José Antonio Fuentes. El modus operandi de las mafias que operan con inmigrantes desde el norte de África ha cambiado en busca de una mayor rentabilidad económica. En imágenes a las que ha tenido acceso Canal Sur Televisión, se observa que disponen para el traslado de pequeños grupos de inmigrantes lanchas rápidas utilizadas normalmente para el transporte de hachís. Marcos Páez, Policía Nacional. Son embarcaciones neumáticas que vienen siendo también empleadas para el tráfico de drogas y el contrabando de tabaco, que bueno, pues estaban provistas de motores de alta potencia, en torno a 200 caballos, que permitían cruzar el mar de Alborán en tiempos inferiores a las 3 horas, de tal forma que se convertían en traslados clandestinos de lujo. Y acabamos de conocer que el Tribunal de la Unión Europea, el Tribunal General, ha desestimado la petición del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, de establecer medidas cautelares que le permitirían ocupar su escaño en el Parlamento Europeo. Junqueras había solicitado esta medida cautelar al recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la vacante de su escaño tras la decisión de la Junta Electoral Central Española y del Supremo. Un Oriol Junqueras que ha disfrutado hoy de su primera salida de prisión para trabajar como docente en una universidad de Cataluña. La Junta de Tratamiento de la cárcel de Lledoners le ha concedido ese permiso de 3 días por semana, aunque la decisión ha sido recurrida por la Fiscalía y está pendiente de resolución por parte del juez de vigilancia penitenciaria. Y en clave de ese conflicto en Cataluña se interpreta también la elección del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. En el otoño de 2017 se ofreció a mediar entre el gobierno y la Generalitat de Cataluña y ha hecho continuos llamamientos a la concordia, a construir puentes y a fomentar la convivencia entre los españoles en Cataluña. También en sus relaciones con el gobierno ha dicho en una primera comparecencia ante los medios tras ser elegido por los obispos españoles. Lo escuchamos, Juan José Omella. El sector, yo creo que no hay tanto sector. Yo creo que hay alguna sensibilidad. Y ustedes los periodistas enseguida tienen ese cliché donde colocamos a cada uno. Bueno, estamos en todas partes, uno tiene una sensibilidad, otros y otra. Pues el arzobispado de Granada ha aprobado un protocolo para actuar y prevenir los casos de abusos sexuales a menores. Entre las medidas, el documento prohíbe a los trabajadores pastorales permanecer a solas mucho tiempo con un menor en una estancia con la puerta cerrada. Granada, Antonio Valverde. El protocolo, publicado en la página web del arzobispado, es vinculante para todas aquellas personas que tengan cualquier tipo de responsabilidad personal o institucional en los entes canónicos que dependen de la Archidiócesis de Granada. Su vigencia es de 3 años y establece medidas como la obligación de solicitar un certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, además de la prohibición de establecer una relación preferencial con un menor de edad, dejar a un niño en una situación potencialmente peligrosa, fotografiarlo o grabarlo sin consentimiento por escrito de sus padres o tutores y ponerse en situación de riesgo o claramente ambigua, como entrar en los vestuarios, baños o duchas mientras estén los menores, compartir habitación de hotel o tienda de campaña o subir a un menor a solas en un coche. Y dos son los asuntos de calado que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. De un lado, el proyecto de ley educativa que lidera la ministra de Educación, Isabel Celá, con el que se pretende derogar la LOMCE, y de otro, la ley de libertad sexual impulsada por el Ministerio de Igualdad, cuya titular es Irene Montero. La redacción de la iniciativa antes de llegar a la mesa del Ejecutivo ha generado tensiones en el gobierno de coalición entre socialistas y Unidas Podemos. 7:15. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. En saludmasdeporte.com hemos reunido a los mejores especialistas a tu disposición a un precio sin competencia. Entra ahora en saludmasdeporte.com y reserva tu consulta del trauma, un estudio de la pisada, tu sesión de fisioterapia, tu prueba de esfuerzo. Todo rápido, sencillo y económico. Saludmasdeporte.com. Profesionales del más alto nivel al mejor precio. La jugada. La información de los equipos de tu provincia, sus deportistas, los entrenamientos y fichajes, las voces de los protagonistas. La jugada. El deporte que más te apasiona va contigo. De lunes a jueves a la 1:00 p.m. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. Si te gustó el show del Comandante Lara de este lunes, no te puedes perder el próximo porque viene cargado de humor, diversión, en fin, mucho buen rollo. Venga, gente maravillosa, al ataque, que estamos preparándolo todo. ¿Oído sobrecargo? Oído, comandante. Señoras y señores, acomódense. El show del Comandante Lara les espera el domingo por la noche después del pelotazo en Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. Deportes. Con Jesús Márquez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy también te sumas a los que hablamos del coronavirus porque afecta también ya al deporte español, a las competiciones europeas. Ya veremos si equipos andaluces. Ya veremos qué pasa con ese Sevilla-Roma, pero de entrada ya Valencia-Getafe. Bueno, totalmente, como te acabas de comentar, Valencia-Atalanta y Getafe-Inter de Milán se juegan a puerta cerrada por el dichoso coronavirus, y ya veremos qué ocurre también con el Sevilla o con el propio Unicaja, porque en cuartos de final también de la Eurocup tendría que viajar a Venecia, que está en el norte de Italia, así que está salpicando a todo el mundo que está relacionado con el deporte, y por supuesto hay una preocupación enorme. Veremos a ver lo que pasa con los Juegos de Tokio, que ya han abierto la posibilidad. En principio el COI mantiene las fechas previstas y en principio confían que se pueda celebrar del 24 de julio al 9 de agosto. Bueno, pues cuéntanos por lo menos el sorteo de la Liga de las Naciones que no tenga que ver con el coronavirus por el momento. Pues el sorteo, que es lo último que acaba de ocurrir hace un instante: Alemania, Suiza y Ucrania, rivales de la selección española en la Liga de las Naciones. Los germanos, ya sabéis, cuatro veces campeones del mundo, grandes rivales por la primera plaza con la selección de Luis Enrique, que hoy no ha estado por enfermedad. Se va a jugar en septiembre, octubre y noviembre, y la fase final será en junio del 2021. Molina es el director deportivo de la federación. Hemos evitado, ¿no?, a cocos, podemos decir, en cuanto, sobre todo en cuanto a nombre, en cuanto a historial, aunque Suiza y Ucrania son dos selecciones potentes. Son dos selecciones. Esa es la primera valoración de Molina, que por cierto, por supuesto que también se habla de el coronavirus y de esa preocupación que hay en la UEFA y en la FIFA. Sí te puedo decir que lógicamente la federación pues trabaja en este aspecto en contacto con tanto con las autoridades deportivas, ¿no?, como puede ser la UEFA o la FIFA, como con las autoridades españolas, ¿no?, con el gobierno, con el Ministerio de Sanidad. Bueno, entre todos se buscará o se decidirá lo que se tenga que decidir, lógicamente pensando, entiendo, en la seguridad de los ciudadanos lo primero, ¿no? Pero esperamos que no se llegue a tener que suspender nada, ¿no? Ese es nuestro deseo y eso es lo que esperamos. Eso es lo que espera Molina, el representante de la federación, hoy en el sorteo de la Liga de las Naciones. Bueno, lo habéis oído al comienzo del programa, esa comparecencia esta tarde del ministro de Sanidad, Salvador Illa, hablando de deporte y hablando de equipos españoles, y ojo que no le salpique también al Sevilla. Por ahora el partido sigue el cauce normal, pero las noticias van cambiando con el paso de los días. todos los eventos deportivos profesionales que se espere, en los que se espere una alta afluencia de público proveniente con equipos provenientes de estas zonas de riesgo, la recomendación es que se celebren a puerta cerrada. Esto afecta a cuatro competiciones deportivas, en concreto el partido del Valencia Basket con el Olimpia de Milán, el partido entre el Valencia y el Atalanta, el partido del Getafe con el Inter y también para el 19 de marzo el partido del Unigirona-Venecia, que es una Eurocup femenina de baloncesto. Enseguida estamos con Pedro Lázaro y con Jerónimo Alonso, que han seguido la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Por cierto que hoy se ha despedido en el Sevilla Daniel Carrizo. Daniel Carrizo, que se marcha a China, al Wuhan de China, y le han preguntado que si se lo ha pensado bien. Sí, al final sabemos cómo está el mundo ahora mismo, ya no es solo un país, es el mundo, está el tema que todo el mundo es consciente que es un virus que se ha propagado por todo el mundo y me ha costado, pero al final me han garantizado la seguridad, que el equipo va a estar entrenando en España hasta que se solucione todo en China. De ahí también he podido tomar la decisión con más tranquilidad. Y también noticia de esta tarde, la FIFA ha prohibido al Cádiz fichar en las dos próximas ventanas de fichajes. Ojo que salpica de lleno al conjunto amarillo. Eduardo Gil, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Jesús, sí, noticia de la tarde que veníamos conociendo y que ya con detalle anuncia el diario El Mundo. Se trata de una denuncia por duplicidad de contrato con el futbolista que se fichó hace dos temporadas para el Cádiz B, el senegalés, el central Mamadou Embaye, Momo. Y lo cierto es que firmó por el Cádiz cuando todavía tenía contrato por el Watford inglés. El letrado Juan de Dios Crespo acusó al club gaditano en nombre del Watford, ha ganado la denuncia y el Cádiz pues lo ha tenido que reconocer en un comunicado público, recordando que por entonces el responsable deportivo era el directivo saliente Quique Pina. Y otra noticia de Canal Sur Radio, de la jugada de Sevilla. Rubi, el técnico del Betis, se la puede jugar contra el Real Madrid este domingo a las 9 de la noche en casa, en Heliópolis. Por cierto que Rubi nunca ha ganado al conjunto madridista. Lo ha dicho el coordinador del área deportiva del equipo verde y blanco en Canal Sur Radio, en la jugada de Sevilla. Actuaremos en relación a cada jornada. Nosotros lo que yo no te puedo decir es qué va a pasar en un futuro. Lo que sí te puedo decir es que de cara a este partido nosotros creemos que el cuerpo técnico que tenemos es el que más capacitado está para oponer la mayor dificultad al Real Madrid. A partir de ahí veremos qué es lo que sucede en este partido y semana a semana nosotros sí nos sentamos y valoramos la realidad de la situación. Ojalá que en este partido pues el equipo pues dé una buena imagen y consiga un buen resultado. También ha dado hoy o ha atendido a los compañeros de la jugada de Málaga, Manolo Gaspar, el director deportivo del conjunto blanquiazul, y ha hablado de esa preocupación que hay en la liga por todos los números que refleja el conjunto malaguista, aunque también parece que con la última venta de Antoñín al Granada hay cierto motivo para la esperanza. Por cierto, hablando de Granada, se va calentando el ambiente en rojo y blanco. La final, porque para el Granada es la final. El partido de vuelta de las semifinales de Copa del Rey es este jueves a las 9 de la noche. Tiene que remontar el 1-0 frente al Athletic Club de Bilbao, el marcador que se trajo en contra de San Mamés. Germán sabe que el equipo tiene que jugar con el corazón muy caliente, pero con la mente muy fría y desterrar la ansiedad. Ansiedad no debemos tener, ¿no? Otra cosa es el aficionado que lo espera con muchas ganas, pero nosotros tenemos que tener la mente muy fría, ¿no? Sabemos que del vestuario hacia adentro pues, es muy importante estar centrado, hacer bien las cosas, las cosas que venimos haciendo desde pretemporada, desde principio de liga, que bueno, que comparando con la liga son 37 puntos, pues seguir la misma tónica. Eso ha dicho Germán y también hoy ha comparecido en Bilbao Iker Muniain, que por supuesto saben el ambiente que les espera. Por supuesto, y el carácter que lo hemos venido demostrando y que se ha demostrado siempre en el Atleti a lo largo de su historia. Como dices, habrá un gran ambiente, la afición de ellos apretará, pero son los partidos que todo futbolista quiere jugar, ¿no? Al final uno es futbolista para jugar este tipo de partidos definitorios y cuando son partidos definitorios hay que afrontarlos como si fueran una final. En este caso nos puede permitir el pase a disputar la final de la Copa del Rey y la Supercopa de España, el hecho de estar en la final, y hay que ser consciente de todo y jugarlo como tal. Pues la fiesta del fútbol en Granada la vamos a vivir y allí estará Canal Sur para contar todos los detalles. Esta noche va a ser protagonista el entrenador Diego Martínez, que va a estar con nosotros, con los compañeros del pelotazo. Son las 7:24, enseguida estamos en la capital de España para analizar el coronavirus, esa comparecencia del ministro de Sanidad de Salvador Illa. Enseguida estamos con Pedro Lázaro y con Jerónimo Alonso. Con la producción de José Carnicero y la realización de Miguel Alba, comienza el deporte en el Mirador de Andalucía. Gracias por estas vacaciones, cariño. Ay, eres un sol. Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros, con pago en 6 meses, hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés, sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la salida, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Canal Sur Radio, Sevilla. Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco. Sevilla. Andalucía. Identidad. Actualidad. Goles. Cultura. Futuro. Servicio. Canal Sur Radio. Sevilla. Mediodía. ¿Qué ha pasado en tu entorno más cercano? ¿De qué hablan tus vecinos? ¿Qué preocupa en tu ciudad o municipio? La actualidad de la mañana, con las noticias que más te interesan, te las ofrecemos antes, porque la información local va contigo. Mediodía. De lunes a viernes a las 12 en tu emisora. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. El Mirador de Andalucía. Deportes con Jesús Márquez. Bueno, lo venimos contando desde las 7 de la tarde. Sanidad pide que el Valencia-Atalanta y el Getafe-Inter, uno de Liga de Campeones, el otro de la Europa League, se jueguen a puerta cerrada por el coronavirus. Ya está salpicando de lleno también a nuestro país, porque son partidos que no se celebran en Italia, sino en España. Siguiendo, como hemos dicho, la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador, y ya ha estado Pedro Lázaro. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué lectura haces de esa comparecencia? ¿La has oído atentamente? ¿Qué nos puedes analizar de todo lo que has oído? Pues sentido común, ¿no? O sea, lo que ha querido dejar muy claro el ministro de Sanidad es que esto no supone ningún aumento en el nivel de alerta, que seguimos en la fase 1 de contención, pero eso sí, hay que, los partidos que se van a jugar de esas mismas eliminatorias en Italia se van a jugar a puerta cerrada, y sería una irresponsabilidad abrir el campo en España para que gente de esas zonas de riesgo viajasen hasta España, y esa es la razón por la que esos cuatro acontecimientos deportivos, Valencia-Atalanta, Getafe-Inter, el partido de baloncesto de la Euroliga del jueves entre el Valencia Basket y el Olimpia de Milán, o ese partido de la Eurocup femenina del 19 de marzo, Girona-Venecia, se van a jugar a puerta cerrada. No significa, como decimos, ningún aumento de nivel de alerta, pero sí que se prohíben ya completamente, hasta nuevo aviso, que las competiciones profesionales, donde se entienda que va a haber un desplazamiento de aficionados, se van a jugar a puerta cerrada siempre que haya deportistas o clubes, equipos que pertenezcan a esas zonas de riesgo, que son las cuatro regiones del norte de Italia, y países como Irán, China o Singapur. Siempre que haya deportistas de esos países y de esas zonas de riesgo, los partidos se van a disputar, partidos o competiciones, a puerta cerrada. Es la decisión que ha tomado Salvador Illa, y todo entra dentro del sentido común, porque eso no significa que España haya modificado ese nivel 1, esa fase 1 de contención en la que estamos en la lucha contra el coronavirus. Hay que dejar claro que en Sevilla-Roma se juega por ahora a puerta abierta. Sí, completamente. Todos los equipos que no pertenezcan a esas cuatro regiones de Italia, del norte de Italia, China, Irán y Singapur, todo sigue absolutamente normal. Es decir, Roma pertenece a Italia, pero no está en zona de riesgo de coronavirus. Por lo que tanto, igual que en Roma los partidos se juegan con público, en España, ese partido en Sevilla la próxima semana, en principio se va a jugar con absoluta normalidad, igual que el Barça-Nápoles. El ministro lo ha dejado meridianamente claro. ¿El problema cuál es? Que la epidemia está evolucionando día a día. Si el día que llegue ese partido hay riesgo, o en Roma se han multiplicado los casos y se convierte en una región más de riesgo dentro de Italia, se le aplicaría el protocolo que ha aprobado hoy el Ministerio de Sanidad. Pero mientras Roma no sea una región de riesgo dentro de Italia, el partido se desarrolla con público, con prensa y con absoluta normalidad. Sí, porque Jerónimo Alonso, hoy hemos visto, por ejemplo, imágenes del Real Madrid de baloncesto que se ha blindado del coronavirus en ese viaje a Milán con mascarillas, con geles, desinfectantes, tapados, bueno, hasta las orejas. Hemos visto imágenes que han llamado poderosamente la atención, ¿no? Con muchísima precaución ha viajado el Madrid a Milán. Lo mismo va a hacer el Getafe. La expedición del Getafe hoy se estaba en las oficinas del Getafe trabajando en ese sentido. Va a viajar con lo mínimo. Va a ir el Getafe en el mismo día, volar por la mañana, llegar a Milán, almorzar, jugar el partido y volverse esa misma noche. Los 16 jugadores para la convocatoria, 4 personas del cuerpo técnico y 4 directivos. Se ha reducido la expedición al mínimo. No van, por supuesto, medios de comunicación, no va ningún tipo de aficionados, incluso el personal del club se reduce al mínimo para evitar posibles riesgos de contagio, ¿no? Bueno, pues la situación ahora mismo está así. Yo creo que una cosa que hay que dejar clara es que esto es a día de hoy. Seguramente mañana pasado o la semana que viene cambie las circunstancias, porque evidentemente la enfermedad, el virus va avanzando y los protocolos se tienen que ir actualizando. También en la comparecencia del ministro, y esto hay que señalarlo, se ha hablado de competiciones no profesionales, en el sentido de grandes aglomeraciones de gente, maratones, que no sea profesional y que pueda venir gente desplazada de otros países. Por ejemplo, se nos ocurren las grandes carreras populares, ¿no? Las grandes maratones. Sí. Hace poco hemos tenido la de Sevilla. Se habla desde hace días, como un rumor muy fuerte, la posibilidad de que el maratón de Barcelona esté en peligro, porque claro, vienen atletas de toda Europa, de muchas zonas, y es una carrera no profesional, y por lo tanto el Ministerio está estudiando ese tipo de eventos que también pudieran caer. Pero de momento, solo esos 4 que se han especificado. Hay medios catalanes que ya están apuntando que podría haber problemas con el partido entre el Barcelona y el Nápoles, pero la verdad es que en su comparecencia a mí me sorprende, porque son medios muy afines al Barça, como los compañeros del Mundo Deportivo, que han puesto que el partido Barça-Nápoles podría jugarse también a puerta cerrada. Pero lo que nosotros sabemos, lo que han hecho el ministro en la comparecencia que ha terminado hace escasamente media hora, es que esos partidos, igual que el de Sevilla, no están afectados. Bueno, Pedro, ¿quieres añadir algo más? Hoy hemos comentado también que el COI, cuya ejecutiva también se ha reunido en Lausanne, en Suiza, ha emitido un comunicado en el que anima a los deportistas a continuar preparando los juegos y señala que en todo momento van a seguir las recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y que en principio mantiene las fechas previstas para los juegos. Pero como tú acabas de comentar, bueno, lo ha comentado también Jerónimo, esto es a día de hoy, a esta hora. Lo que pase mañana no lo podemos decir. Es absolutamente impredecible. La enfermedad está evolucionando de un modo que se desconocía en el planeta. La enfermedad no es grave, pero el contagio sí que va a una velocidad desconocida hasta ahora en el planeta, y por tanto cualquier previsión que hagamos hoy, a lo mejor dentro de 2 horas, está absolutamente fuera de sentido. Te digo una cosa, o sea, nos estamos volviendo locos para actualizar en cada informativo el número de casos positivos de coronavirus, por ejemplo en España, porque de una hora a otra varían las cifras. Entonces, cualquier planificación que se haga ahora puede cambiar en cuestión de horas. De todos modos, tranquilidad, serenidad, llamada a la calma, y que lo que sea se irá viendo, porque es absolutamente desquiciante pues lo que ha pasado esta misma tarde, que antes de la comparecencia del ministro ya se estaban dando noticias en torno al Sevilla-Roma o al Barça-Nápoles, claro, que una vez que ha comparecido el ministro Salvador y ya lo ha dejado meridianamente claro. Zonas de riesgo: norte de Italia, China, Irán y Singapur, porque Japón ya ha dejado de ser. Todo lo que venga de ahí a puerta cerrada. El resto, de momento, normalidad. Cuando esas zonas de riesgo se amplíen, pues cuando esa zona de riesgo se amplíe, esos lugares volverán a aplicarse el protocolo. Pero de momento, tranquilidad y a esperar. Es una medida congruente con aquello que han dictado las autoridades sanitarias de estos países, en concreto las del norte de Italia, que, como ustedes saben, han dictado que las competiciones deportivas profesionales que desplacen a un gran número de aficionados se celebren a puerta cerrada. No se entendería que estos mismos partidos se celebraran en las regiones del norte de Italia puerta cerrada y aquí en España pudieran desplazarse contingentes importantes de aficionados italianos. Paco Cepeda, que también está aquí con nosotros, Eduardo Gil, bueno, en principio impera el sentido común, que era lo fundamental, y sobre todo no ser alarmistas. Hay un dato que sí llama, a mí me ha llamado la atención, que ya son 79 fallecidos en Italia por el coronavirus, 27 más que el lunes. Lo que diga un médico, la mitad más uno de los médicos de la comunidad científica, científica es lo que hay que hacer, por supuesto. Ahora, es muy difícil para lo que nos piden al periodismo, ¿no? Que es el famoso mantener la calma. Bueno, es muy difícil mantener la calma dando noticias de este tipo, claro, porque son sin precedentes. Uh-huh. Por tanto, muy bien, yo mantengo, de hecho, mira, me puedes tomar el pulso, tengo 47 pulsaciones ahora mismo, pero sinceramente, medida sin precedente, ¿no? Yo la frase que más me ha preocupado de toda esta historia es la que dijo José González el pasado domingo, el entrenador del Wuhan, que está, entre comillas, refugiado en España, pues no puede volver a casa. Sí, es que el gobierno chino ha tomado una serie de medidas y demás, y que eso ha podido permitir que llegara a Europa mes y medio después. No podemos entender entonces que en Europa no se tomará ningún tipo de medidas. Estas medidas se están llegando, se estarán implementando constantemente y van a cambiar día a día. Así que yo ahora mismo no doy por seguro que el día 12 tengamos un Sevilla-Roma con toda normalidad en el Sachi-Pizjuán y en el estadio Roma, italiano el día 19. En el Olímpico de Roma, yo no lo puedo asegurar. No lo pueden asegurar las autoridades del todo. El Sevilla está también atento a todas las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y para preparar ese viaje, a ver cómo lo prepara, con aficionados, sin aficionados. Repetimos, por ahora en Roma no hay ningún tipo de problema, pero es hoy a esta hora, a las 7:35. De todas formas, la recomendación del ministro también está clara, ¿eh? Yo le digo, aquellos que desplacen un conjunto importante de aficionados y que provengan de zonas de riesgo, que son las que he mencionado, tienen que celebrarse a puerta cerrada. Aquellos que computen para un ranking internacional y puedan desplacen a un número de aficionados que sean identificables y que puedan estar sometidos a medidas de vigilancia activa, se pueden celebrar. Y aquellos que sean prescindibles porque no computan para ningún tipo de ranking, si participan personas o es con equipos que provengan de zonas de riesgo, pues el mejor consejo es suspenderlos, como he dicho, ¿eh? Porque no, a las zonas de riesgo, si no es imprescindible, mejor no viajar. Esta es la frase, si no es imprescindible, mejor no viajar, es la recomendación. Bueno, vamos a estar muy pendientes de este asunto. ¿Queréis añadir algo más? Poco más. Que no sé lo que va a pasar este verano con la Eurocopa y mucho menos con los Tokio. Juegos. Tokio 2020. Totalmente. ¿Dónde está la situación? Totalmente. Bueno, Jerónimo, hablando de UEFA, FIFA, hoy hemos tenido el sorteo, lo hemos oído a Molina al comienzo del programa. ¿Qué te parece el grupo? Bueno, creo que hemos tenido al principio del sorteo muy mala suerte, porque está claro que de los equipos que estaban en el bombo 4, o sea, los teóricamente más fáciles, Polonia, Islandia, Croacia y Alemania, el peor era Alemania y nos ha caído Alemania, pero luego yo diría que de los difíciles nos ha caído el más fácil, que era Suiza, ¿no? Era peor Holanda, Portugal o Inglaterra. Por lo tanto, yo creo que más o menos son grupos equilibrados. Recordamos el grupo España, Alemania, Ucrania, Suiza y España. El grupo 3 está Croacia, Suecia, Francia y Portugal. En el grupo 2, Islandia, Dinamarca, Bélgica e Inglaterra. Y en el grupo 1, Polonia, Bosnia, Italia y Holanda. O sea que Italia y Holanda en un lado, Inglaterra y Bélgica en otro, Francia y Portugal en otro y España y Alemania en otro. O sea que más o menos creo yo que la cosa ha quedado repartida. Y a mí, si me preguntas de las selecciones punteras del continente, pues creo que yo que Alemania es de las que menos miedo mete a día de hoy. Bueno, pues Paco, ¿qué te parece? Este es un torneo que me tiene también muy despistado entre el coronavirus, la final de Copa, el Granada. Que hoy el sorteo ha venido fatal, ¿no? ¿Este qué torneo es? Suena lejos, sí. Este es el de Portugal. Este fue el que Caparrós pilló un enfado tremendo, acuérdate que también con. Este es el torneo de las galletas, pero de Europa, ¿no? Pero bueno, no es la Eurocopa. Bueno, fíjate cómo será que ya no me acuerdo quién lo ganó. Fue Portugal, ¿no? El que lo ganó. Portugal. Holanda-Portugal fue la final, ¿no? No tengo comentario, ¿no? Es que no tengo comentarios sobre el torneo del torneo, sinceramente. Este ya se me escapa, ¿no? Es un torneo del torneo, del previo del torneo, por tanto no le echo cuenta. Bueno, ese es el grupo de España con tampoco ha estado, ¿no? No ha estado, pero entonces no le había hecho cuenta yo, ¿no? Alemania, pero él quería ir. No ha ido Luis Enrique porque no le da la gana, ¿no? No, porque estaba enfermo, hombre. Pues yo estoy incapacitado, ¿no?, para opinar sobre este torneo. Yo si me permitís decir una cosa sobre este torneo, creo que solo tiene una cosa buena. Y es que gracias a este torneo nos estamos evitando los infames partidos amistosos que se jugaban antaño. Y las clasificaciones estas en las que te tocaba unir las Feroe de la vida y tal. Al final, de septiembre a noviembre, que es cuando se va a jugar este torneo, pues veremos un España-Alemania, un Alemania-España, un España-Suiza, un Suiza-España, o España-Ucrania. Bueno, más o menos partidos medio potables. Sí, hombre, luego, se clasifica España como primera, pasará a la Final Four y veremos con una Final Four con cuatro equipos buenos. Y nos estamos quitando las Islas Feroe, a los Andorras de la vida o a Gibraltar. Vale. Gracias, Jerónimo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí sí que suscribo las palabras de Jerónimo Alonso. Bueno, y como os decía, la FIFA prohíbe al Cádiz fichar en las dos próximas ventanas de fichaje. Lo ha comentado Eduardo Gil, también noticia que ha adelantado el Mundo, esa sanción al Cádiz, y queremos conocer en la tacita de plata cómo ha sentado esta noticia esta misma tarde. Ayer era la venta del accionariado, bueno, de una pequeña parte del accionariado al grupo inversor norteamericano, y hoy yo creo que este asunto es más que preocupante porque acusa al Cádiz de fichar al central senegalés Mamadou Mbaye, pese a tener contrato en vigor, en fin, una denuncia interpuesta por el Watford inglés, como acaba de comentar Eduardo Gil. Francisco Javier Jiménez, compañero del Demarque. Jimmy, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué lectura hacéis? Bueno, en primer lugar hay que diferenciar, por un lado, la afición del Cádiz, lógicamente, pues está muy preocupada después de saber esto, más si me en un momento en el que el equipo es líder, con muchos puntos de ventaja, con una posibilidad real, como hace mucho tiempo que no tenía, de subir a primera, y que te digan que vas a estar dos ventanas sin fichar, pues evidentemente es un palo. Por otro lado, desde el club se manda un mensaje de tranquilidad, que esto no es una sentencia en firme, que van a pelear para defender lo que entienden, que es una, sobre todo, una sanción desproporcionada, y así está la cosa. Ahora lo que están esperando es recibir los fundamentos jurídicos de esta sanción y a partir de ahí pues acudir al caso. Claro, acudir al tribunal de arbitraje. El Cádiz en su comunicado desliza que esto fue una parte también de la gestión en su momento de Quique Pina y de Cordero, ¿no? Sí, es que de fondo hay un tema que puede ser muy grave, y es que incluso hay unos informes caligráficos que ponen en duda que el supuesto contrato en el que se basa el Watford, por el cual el jugador pertenece al club inglés, pues hay un informe caligráfico que pone en duda eso, y entonces pues estaríamos hablando de una cuestión muy grave. En resumidas cuentas, lo que hay que decir es que el Cádiz, cuando ficha al jugador este verano, no lo hace directamente del Watford, sino que viene de un equipo croata que es el Inter Zaprešić. Teóricamente la Federación Croata le dice que este jugador está libre, no que esté en préstamo del Watford. Por lo tanto, la operación se hace, la Federación Española da luz verde a todo, se recibe el transfer, el famoso CTI, y cuando comienza la temporada, el Murcia, que también había querido fichar a este jugador, denuncia una supuesta alineación indebida, una denuncia que después es tumbada por el comité de competición. Se archiva esta denuncia porque la jueza de competición dice que está todo en orden, y ahora nos encontramos con esto. Sería un poco el resumen de una situación inesperada, y te digo que en el Cádiz se toma como que debe tener una solución. Entre otras cosas, porque lo que pedía el Watford era una indemnización de 1.100.000, solamente le han concedido 26.000, por lo tanto, hay cosas que no cuadran, el tema de la firma de fondo, sí. Hay muchas dudas en el ambiente. Muy bien. Jamie, te oigo esta noche en El Pelotazo. Gracias, compañero. Un abrazo, gracias. Un abrazo, el compañero del Desmarque de Cádiz. Un asunto muy feo, de lo que se trata de una presunta falsificación de firma, y es posible que al Cádiz le hayan engañado y sea una víctima más. No de ser culpado entonces, sería una teoría, con las dos próximas ventanas de mercado, algo que sería muy negativo en el caso de subir a Primera División. Al futbolista le han metido 4 meses sin poder competir y casi 29.000 libras. Cepeda. ¿Quién es el que falsifica y por qué? ¿La supuesta falsificación de quién procede? Pues eso es lo que habría que ver. Claro, a partir de ahora hay que... Sí, por lo que estoy escuchando y por lo que... Sería una duplicidad de contrato, no puede tener contrato con el Cádiz si todavía lo tiene con la Federación Británica como jugador sub-21 en el equipo B del Watford. Por los mensajes. Si el Cádiz no sabía eso... que estoy recibiendo es que el Cádiz obra de buena fe, que no entendía que era un jugador claro. Para nada con contrato, que si no, no hubiera tenido inconveniente. El comité de competición le da la razón. Efectivamente, cuando... y que tiene incluso alguna documentación al respecto del placer de determinados federaciones como la croata y la española para poder hacerlo. Que por tanto, ¿quién es el Cádiz para poner en duda a dos federaciones como la croata y la española? Por cierto, aquí, después de que le haya tirado el Cádiz, es posible que Quique Pina también haga una nota pública y se exprese. Pues evidentemente, también tendrá que decir aunque esté fuera algo, del club. Pero en su momento esta gestión en su momento salpica, estaba al frente de la dirección deportiva. Tendrá que decir algo. El Cádiz es que no se siente culpable, por tanto tampoco es que culpe a Pina. Es muy posible. Dice que estaba Pina. Muy posible que que Pina pueda hacer una nota y expresando, dando su versión del asunto, que a lo mejor coincide hasta con la del Cádiz. Es altamente probable, puesto que el Cádiz sobre todo no se ha habido mala, culpable. En principio malas intenciones, ¿no? Bueno, pues esa noticia ha salpicado la actualidad del Cádiz esta misma tarde, ¿eh? Esa sanción al equipo amarillo de no poder fichar en las dos próximas ventanas por la denuncia del Watford de fichar a Mamadou en Valle, Momo, que juega en el Cádiz B, por ficharlo con contrato en vigor. Más asuntos, qué tarde llevamos, ¿eh? Qué tarde llevamos. Mira que era nuestro tema estrella, la comparecencia hoy o la aparición de Alexis Trujillo, el coordinador del área deportiva del Real Betis Balompié, en la tertulia de la jugada de Sevilla, bien dirigida como es habitual por Manolo Martín, y con Juan Bustos, que ahora no está con nosotros, está de baja. Bueno, no está con nosotros, pero está de baja. Está de chapa y pintura. Está de baja, por eso digo, está de chapa y pintura y en breve está. Realmente por grave. Eso he matizado, por eso he matizado, Paco, por eso he matizado. Me estaba, como, y como te conozco, que me ibas a buscar las vueltas, pues por eso he matizado. Bueno, a ver, el gran titular es que se la juega frente al Real Madrid el próximo domingo. Rubi, veremos si llega o no para el derbi. Actuaremos en relación a cada jornada. Nosotros lo que yo no te puedo decir es qué va a pasar en futuro. Lo que sí te puedo decir es que de cara a este partido nosotros creemos que el cuerpo técnico que tenemos es el que más capaz. Pero si no hay un resultado positivo, cualquiera sabe. Eso sí, no hay nadie imprescindible. En el Real Betis Balompié no hay nadie imprescindible, pero nadie. Y por suerte o por desgracia, los resultados en el fútbol son los que marcan las pautas de las situaciones. A partir de ahí, todos tenemos que asumir la responsabilidad del trabajo e intentar hacer lo mejor posible para que los resultados lleguen. Pero en el Real Betis Balompié no hay nadie imprescindible, porque entendemos que el Real Betis Balompié está por encima de todos nosotros. Manolo Martín, ¿qué lectura haces de esa tertulia que no ha tenido desperdicio? Ha sido 55 minutos de preguntas y la verdad que ha respondido a todas las que le habéis hecho. Pues sí, la verdad es que ese es el titular, el que tú acabas de poner. Aquí no hay nadie imprescindible. Le insistíamos un poco más en saber si le podría asegurar que Rubi llegaría al derbi, y ahí de manera indirecta vino a responder pues de manera negativa. En ningún momento ha habido defensa, digamos, de el responsable, en este caso de la parcela deportiva, hacia el actual entrenador, ni ningún tipo de mensaje de querer arrepar, todo lo contrario. Lo que es seguro es que, y eso es una conclusión que extraigo de la cita que hemos tenido en la tarde de hoy, que a Rubi lo dan ya por amortizado, como hemos venido comentando, que ahora mismo le culpan de no saber cortar la sangría de goles, que le culpan de no tener un equipo consistente. Fíjate, hasta le han aconsejado en varias ocasiones determinados aspectos, como por ejemplo intentar volver a una defensa de tres, que jugase a lo mejor más minutos Edgar, o que jugase menos minutos William Carballo, que no se encuentra físicamente bien. Bueno, pues todos estos mensajes no han sido atendidos por el entrenador, y cuando pasa esto, Jesús, pues ya sabes que la única defensa que tiene un entrenador, claro, son los resultados. Y si esto no llegan, pues muy clarito lo ha dejado hoy el coordinador, en este caso, de la parcela deportiva del Real Betis Balompié, que si no se le gana al Real Madrid, pues sí, muy posiblemente Rubi va a terminar siendo destituido como entrenador del Real Betis Balompié. Bueno, recordad que cuando se dice coordinador del área técnica deportiva del Betis, en el fondo deportivo, es como decir el director deportivo o el secretario técnico, la mano derecha, el primer profesional que tiene el Consejo de Administración del Real Betis Balompié. Después del Consejo de Administración está Alexis, que ha ejercido de portavoz, ha dado la cara y lo tienen claro. Lo que pasa es que yo se lo he preguntado tres o cuatro veces a Alexis y yo no salgo de mi asombro. El Betis ya va tarde. Te puede hacer el Real Madrid un 0-3 y tú hacer un partidazo. Entonces, ¿qué? ¿Se va a quedar Rubi? El Betis lo que creo que se ha planteado es que no puede presentar la misma cara y ni siquiera al mismo entrenador en el derbi ante el Sevilla, porque es la única forma de salvar la temporada, el partido ante el Sevilla. Y para el aficionado, porque salvar la temporada, sin llegar a UEFA, la temporada va a ser mala. El único caramelo es salvar el partido ante el Sevilla. Eso nos llevaría a un debate un poco pobre, seguramente. La verdad es que la entrevista, coloquio, tertulia, hay que escucharla entera, porque ha sido todo muy, muy didáctico en el sentido de cómo se mueven en el Betis, cómo se está moviendo ahora. El ultimátum es evidente. Y el intento de salvar un poco al consejo que está por delante de esa comisión deportiva que se reúne también ha sido una clara evidencia. Y lo más pobre de todo, que me ha parecido muy interesante en general, pero lo más pobre me ha parecido cuando ha dicho, bueno, es que ahora mismo el cuerpo técnico es el mejor dotado para entrenar al equipo contra el Real Madrid, porque es el que mejor lo conoce. Bueno, contra el Sevilla, contra Granada, contra el Atlético, mejor no lo va a conocer nadie. Otra cosa es que no ganan. No ganan partidos de fútbol. Y como bien creo que ha sido Eduardo, y después, el que se le ha dicho, perdona Manolo, le ha dicho, bueno, pero es que el protocolo en el fútbol es que un equipo que anda fuera de objetivo durante todo el año, se carga el entrenador. Bueno, ahora mismo tiene la mayor distancia desde el comienzo de liga del objetivo. Pues eso, ¿no? Que si no, que no hay objetivo, inacción, parece que... Bueno, pues eso yo lo discuto, porque es que no cumple objetivo. No, si hay, nunca está, o sea, en un plan de inacción, es verdad que en estos momentos y con el partido que tenemos en las puertas, un partido pues contra el líder del campeonato, pues nosotros vemos, valoramos y vemos la situación del equipo y nosotros pues decidimos que ahora mismo pues la persona que más conoce nuestra plantilla, la que sabe perfectamente cómo están todas las situaciones de los jugadores, es Rubi, como hemos comentado. Bueno, lo decías. No, simplemente quería abrochar que es verdad, no ha habido inacción. Han decidido que Rubi continúe. Y eso evidentemente pues está en estos momentos en tela de juicio por muchísimos aficionados, ¿no? Que ven cómo este Betis no gana nunca. En 26 jornadas tan solo 7 victorias. Pero también quería destacar, antes de que terminemos, la parte, el extracto en el que se ha referido a Lorenzo Serraferrer, cuando le hemos preguntado qué siente por el cuerpo cuando la grada. A lo mejor no toda la grada, pero sí buena parte de aficionados que van al Benito Villamarín hablan de Serra Ferrer. Ha dicho que no puede decir que Serra no haga falta en el Real Betis Balompié. Me ha llamado mucho la atención ese titular. Y también destaco otro comentario en torno a Serra Ferrer. Deportivamente, con Lorenzo, hemos tenido buenos momentos y momentos de alegría. Cada uno que pueda o que quiera hacer la interpretación que haga, pero a mí me ha parecido muy llamativo, como digo, pues esta manera de explicar, pues el hombre que metía veneno y gen competitivo en el Real Betis Balompié y que adolece en estos momentos el cuadro verde. Gracias, Manolo. A ti, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hombre, bueno, también me ha llamado la atención que ha dicho que vio el otro día con especial interés lo que pasaba en Mallorca, en ese partido entre el Mallorca y el Getafe por el descenso, ¿eh? Hombre, tiene su morbo porque a Alexis la salida de Serra Ferrer le pilló en medio, era su mano derecha, era el su alter ego, lo fue como futbolista y lo fue en el despacho, y él se ha tenido que comer todo este pastelito, y evidentemente la valentía de Alexis, hablando de Serra abiertamente, de su salida, yo creo que eso ya no tiene vuelta atrás, hay que reconocérsela, y hay que reconocer que sí, el Betis tomó una decisión, pero la decisión es evidentemente, como diría Manolo Martín, equivocada. Dejar a Rubi, se han equivocado, y el año pasado se equivocaron también al traer lo que trajeron al mercado invernal y dejar que Setién, el equipo se despeñara hacia mitad de la tabla. Entonces, pues se han equivocado y punto. Lo que no se pueden es volver a equivocar, volver a la inacción. Ya van tarde para echar a Rubi, la temporada está perdida, no se puede pensar solo que se va a salvar ganándole al Sevilla. Y mucho menos pensar en que el año que viene aguantamos hasta mayo y ya Marcelino vendrá. Veremos si viene o no viene. Sí, eso es un rollo semántico. Eso de decir que no hacer es una forma de hacer, no. En este caso no, desde luego. No, porque no varía nada. El no variar es el no hacer. Y por otra parte me parece muy sensato Alexis al no meterse en la guerra que todo el mundo podemos conocer de quién quiere más a papá o mamá. Si es que él no está en esa tesitura, no tiene por qué estar. El que se ha peleado es uno contra otro, no él. La próxima entrevista que le hagamos a Alexis será seguramente en chándal, porque la alternativa es gente de la casa. Él, Merino, Marcos Álvarez, incluido Alexis. Para terminar la temporada. Por tanto, ese es el titular que ha dejado hoy en Canal Sur Radio el director deportivo. Rubi se la juega contra el Real Madrid. Todo lo que no sea ganar al líder de primera división no llegaría al derbi. Esa es la lectura que nosotros hemos sacado. Bueno, no te cojas tanto porque no podemos... obviar. Pero que bueno, si es que vamos a estar como de siempre, ¿no? Con el Valencia no jugó mal, no, ya, buena pero, sensación. Pero como los partidos de fútbol son un misterio cada uno de ellos y no sabemos cómo se desarrollaría una posible derrota del Betis, pero una derrota honrosa, es que no la sé dibujar todavía, bueno, ¿no? Yo no sería tan extremista. Se la podría jugar frente al Real Madrid, ¿te parece mejor? Se la podría jugar. Sí. Se la puede jugar. Obviamos una situación. Que el Betis todavía tiene un vestuario de gente muy grande, que es capaz, creo, de ganarle al Madrid y de ganarle al Sevilla y de ganarle al Granada y de hacer algo en San Mamés. Rubi tiene 7 vidas. Pero claro, eso es un brindis al sol, por mi parte. Eso puede ocurrir. Todos los equipos de primera, así que es una liga muy igualada. Si no vemos a ninguno diga... Pero es que el Betis tiene un equipo muy bastante bueno. Y creo que Rubí no ha estado a la altura. Creo que tiene futbolistas para hacer bastante más. Y eso lo creen también en el club. Bueno, Rubí, protagonista hoy en la jugada de Sevilla. En la jugada de Málaga, el protagonista también ha sido el director deportivo. Ha estado Manolo Gaspar, Juan Carlos Tirado. Así es, buenas tardes. Una entrevista para la jugada de Málaga, en definitiva para Canal Sur Radio, en la que el director deportivo ha tratado y ha tocado todos los temas que se han planteado sobre la mesa. Lo más importante, el traspaso de Antoñín al Granada, que era una operación obligada y que desde luego ha aportado estabilidad económica al club, al Málaga Club de Fútbol, hasta final de la presente temporada. Pero con esta operación, sin duda alguna, no se han solucionado los problemas con la Liga de Fútbol Profesional. Hay que seguir sacando dinero para llegar a ese tope salarial y, desde luego, enjugar ese desfase presupuestario que ahora tiene el Málaga con la Liga. También ha anunciado que se sigue trabajando en la idea de reforzar al equipo de aquí a final de temporada, sabiendo los parámetros en los que se tiene que mover el Málaga. Tiene que ser un futbolista en paro y que acepte ese mínimo que impone la Liga de Fútbol Profesional a equipos en la situación del Málaga. Ha hablado de la afición y sobre todo ha venido a decir que tras la llegada del administrador judicial y el apartar al jeque Altani y sobre todo fulminar al director general Richard Sahin, el club está ahora en una estabilidad y una tranquilidad que necesitaba. Por eso el mensaje de Manolo Gaspar ha sido contundente. Por un lado ha dicho que la situación del Málaga sigue siendo complicada, pero también ha abierto una puerta a la esperanza. En la Liga hay mucha preocupación por el Málaga y sigue habiéndola, ¿eh? Lógicamente los pasos que estamos dando, ellos ven que ahora sí hay unas ganas de sacar esto adelante. Es verdad que creo que no eran muy conscientes de cuál es nuestra posición ahora mismo. Es muy delicada. La posición del Málaga frente a la Liga es muy delicada, Pero tenemos tiempo. Creo que aunque vamos justillo, pero podemos intentar darle la vuelta a la situación. ¿Qué pasa? Que la Liga, cuando ven que los movimientos son hechos con un sentido, con un criterio de poder sacar las cosas hacia adelante, lógicamente te miran con mejores ojos. Bueno, pues esa es la lectura positiva de Manolo Gaspar. Y este es Miguel Ríos, grande de la música, que ya está preparando. Mira, escucha la letra, Paquito. Gracias por estar aquí. Bienvenidos al Estadio de los Cármenes. Qué cosa más grande. Muy grande. Sol y nieve es nuestra tierra, esperanza y corazón. Nuestro equipo nos hará seres eléctricos. Qué grande, ¿eh? Miguel Ríos, ¿eh? Ayúdanos a conquistar las ilusiones de saber ganar. Respeto y ley para el rival. En nuestro campo hay fraternidad. Qué maravilla, ¿eh? Estoy muy a favor de esto. Bueno, ¿eh? Dale volumen, hombre, dale. Seguidores de Granada, gracias por vuestro calor. Vuestra ayuda hoy será imprescindible. Son magníficos. Gerardo Girón, la ayuda imprescindible. Por lo pronto no quedan entradas, ¿no? Ya se ha agotado el papel, como se suele decir coloquialmente, porque se vendían las últimas 30 localidades que hoy se iban a poner a la venta. De esa zona, de las esquinas de preferencia, que es donde se han instalado esa grada supletoria, y que como esta vez van a estar tapadas las cuatro esquinas, la verdad es que va a quedar el campo muy bien, decimos siempre estilo bombonera, uh-huh. Así que al final yo creo que van a ser unos 20.000 los aficionados que van a tener el privilegio de poder presenciar este partido. Oye, de lo deportivo, vamos a hablar ya porque la enfermería tiene algunos inquilinos, son duda, aunque parece que no van a tener el problema, y más para este tipo de partido. Fulquier, Yangel Herrera, Domingos Duarte, pero preocupa especialmente el estado de forma de Etequi, ¿no? Sí, Etequi tiene una inflamación en el menisco, vamos a ver si este puede llegar o no. El otro medio centro que todo el mundo anhelaba en Montoro, todavía le queda un tiempo más de recuperación a magnífico medio centro del Granada, uh-huh. Y porque es el hombre que tendría que galvanizar el juego, pero bueno, vamos a ver si llega Etequi o no, pero los otros tres yo creo que sí se van a recuperar, y además estos son ahora bases básico para Diego Martínez en un probable once inicial, porque ahora mismo como está Fourquier, como están Domingo Duarte y como está Ángel Herrera, es que están como toros, como se dice, sí. Se suele decir. Queda todavía mucho, las cartas las va a esconder el entrenador Nazarí, pero yo creo que Fede Vico, que lo estamos viendo después de la lesión bastante bien, podría ser el recambio a Soldado, ¿no? Sería el que acompañaría ahí a Carlos Fernández, porque yo creo que el resto del equipo, si no se produce ninguna novedad en el estado físico de estos jugadores de última hora, pues va a ser los que salieron en Pamplona, ¿no? Y que jugaron ante Atlético Osasuna, rindieron fenomenal, y yo creo que se va a inclinar por los tres defensas y los dos hombres de largo recorrido. Además, algunos de ellos que estaban en estos puestos específicos, Jesús, descansaron en el último partido ante el Celta. Bueno, pues vamos a ver cómo vive el partido el técnico del Granada esta noche en el Pelotazo, lo oiremos. Y en Jaén también se prepara la Copa de España con ambientazo, Francisco Javier Bravo. Ambiente por todo lo alto, Jesús, todo preparado en Jaén. El Jaén Paraíso Interior se prepara para debutar este año en la competición que más le gusta, la Copa de España. El equipo jugará los cuartos de final este jueves a las 7 en el Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga. El rival será el Viñalbal y Valdepeñas, el equipo revelación de la Liga y que ocupa la tercera plaza tras haber perdido solo 4 encuentros. Será una eliminatoria marcada por la igualdad. También habrá equilibrio en las gradas. Jaén y Valdepeñas son los equipos que más afición mueven para esta Copa de España. El Ayuntamiento de Jaén va a fletar autobuses gratuitos para los aficionados jienenses y en lo deportivo el técnico cuenta con las dudas, por molestias físicas, de Mauricio, Piqueras y Mitchell. Bueno, pues me quedo con esa última hora. Mañana oiremos también a los protagonistas. Hasta aquí el deporte. Regresamos a las 11 en el Pelotazo. Andalucía, 8 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. El gobierno de España trata de contener el coronavirus con partidos sin público y cancelando los congresos de salud. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. El Ministerio de Sanidad recomienda que los encuentros de competiciones europeas con rivales italianos se celebren a puerta cerrada. Además, ha sugerido que se cancelen también los congresos en los que participan profesionales sanitarios. El ministro Salvador Illa. Es una medida congruente con aquello que han dictado las autoridades sanitarias de estos países, en concreto las del norte de Italia, que como ustedes saben han dictado que las competiciones deportivas profesionales que desplacen a un gran número de aficionados se celebren a puerta cerrada. Pues en Andalucía ya se han suspendido 2 de este tipo de cónclaves, una conferencia de médicos especialistas en Sevilla prevista para el próximo fin de semana y un congreso de traumatólogos en Almería, cuyo organizador es Antoine Nicolás. Seguramente la idea es proteger al personal sanitario de algún tipo de propagación de la enfermedad del coronavirus. Ya son 155 los casos de coronavirus en nuestro país, 13 en Andalucía. Y precisamente por el coronavirus, la Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado por sorpresa esta tarde una bajada de tipos de interés, una bajada de medio punto para tratar de contrarrestar su impacto en los mercados y en la economía. Mañana martes, los ministros de Finanzas del Eurogrupo se van a reunir también para analizar la situación. El 40% del ajuste de plantilla de Airbus se va a producir en nuestra tierra, en Andalucía. Del total de 630 trabajadores que van a ser despedidos, 216 saldrán de la factoría de Sevilla, 44 de la planta del puerto de Santa María. El gobierno y la Junta de Andalucía coinciden en rechazar este plan de reestructuración y los sindicatos insisten en que hay alternativas. A las 9:30 vamos a hablar con el consejero andaluz de Economía, con Rogelio Velasco, para analizar cuál es la situación. Una situación que hemos conocido en un día en el que también se han dado a conocer los datos del paro. Febrero deja 674 parados más en Andalucía, aunque es la menor subida en un mes de febrero desde hace 13 años. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín. La eventualidad de una campaña agrícola, como suele ser habitual en este mes, pues hace que se pierda empleo en ese sector, mientras que se sigue creciendo de una forma importante en todos los demás. En el tiempo de la economía, esta tarde vamos a entrevistar al director general de la ingeniería hispalense Azcatec, Aurelio Azaña, que acaba de adquirir el 50% de la sevillana Make Duke Composites, fabricante de compuestos de fibra de carbono para el sector aeronáutico. Y en Sevilla seguimos porque el jurado ha declarado culpable al hombre acusado de asesinar a su bebé en la barriada del Cerezo en el año 2017. Según el veredicto, la madre es culpable solo de falta de cuidados a su hijo. Y la justicia europea ha rechazado tomar medidas cautelares para que Junqueras pueda ejercer de eurodiputado el mismo día en el que ha disfrutado el líder independentista de su primera salida de prisión para ir a trabajar a la universidad. Vamos a esta hora de la noche a conocer cuál es la situación en las carreteras andaluzas. DGT, Nerea Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. A esta hora en Sevilla, complicaciones en la ronda SE30 en Heliópolis y Los Remedios, dirección A49, y en Málaga, dificultades en la A7 en Benalmádena, en sentido a la capital malagueña. Y sepamos también cuál es la predicción meteorológica para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Íñigo Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana en Andalucía tendremos tiempo estable en general, con el cielo poco nuboso e intervalos de nubes altas en la costa mediterránea y el extremo oriental. En el resto contaremos con nubes bajas durante la mañana, sin descartar precipitaciones débiles en Cazorla, y por la tarde también se irá despejando. Las temperaturas subirán hasta los 26 grados de máxima en Málaga, 24 en Córdoba, 23 en Sevilla, a 22 llegarán en Granada, 21 en Huelva, 20 en Almería y 18 en Jaén y en Cádiz. El viento soplará de componente oeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes durante la madrugada en zonas altas del interior y la costa oriental, pero irá perdiendo intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Que escuchan como cada tarde en el Mirador de Andalucía, con la producción de Lolo Milanés y la realización de Ángel Rodríguez. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Gracias por estas vacaciones, cariño. Ay, eres un sol. Y tú una playa. El sol y la playa están hechos el uno para el otro. Reserva ya tus vacaciones de sol y playa con Viajes El Corte Inglés. Desde solo 60 euros, con pago en 6 meses, hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés, sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la salida, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. También para Semana Santa y Puente de Mayo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. El Mirador de Andalucía. Noticias. Ya son 151 los casos infectados de coronavirus en nuestro país, 13 en Andalucía. Precisamente, el último caso conocido en nuestra comunidad es el de un médico jubilado de 73 años que continúa ingresado en la UCI del Hospital Clínico de Málaga. Se estudia el origen de su contagio y, como decimos, con este son 13 los casos registrados en Andalucía, 151 en el conjunto de España. Damián Bernal. Este es el primer caso de un paciente afectado por el COVID-19 que es internado en un hospital malagueño. Padecía una neumonía y se encuentra en un módulo de aislamiento del clínico. El enfermo ingresó en este centro hospitalario el pasado domingo. El Servicio de Medicina Preventiva de la Consejería de Salud estudia el origen del contagio y si tiene relación con una visita a Málaga de familiares que viven en el norte de Italia. El estado de los pacientes ya confirmados de coronavirus en Andalucía sigue siendo estable, algunos de ellos asintomáticos, y continúan en seguimiento activo en sus domicilios con todas las garantías de seguridad y atención. Así lo dictaminan los protocolos del Ministerio de Sanidad para estos casos. El consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, apela a la calma y lanza un mensaje de tranquilidad. Yo espero que tenga la menor incidencia posible y que impere el sentido común. Es que se pueda realizar nuestra vida con absoluta normalidad y podamos seguir celebrando nuestras costumbres. No tienen por qué verse afectadas, salvo que esto evolucionara negativamente en las próximas fechas. La Consejería de Salud y Familias de la Junta ha habilitado un apartado en su web con información actualizada sobre el coronavirus. De cara a evitar la transmisión del virus, el Ministerio de Sanidad ha lanzado esta misma tarde una nueva recomendación: que se jueguen a puerta cerrada cuatro acontecimientos deportivos en los que participan equipos de las zonas consideradas de riesgo en Italia. Un planteamiento del que participan el Consejo Superior de Deportes y también las comunidades autónomas afectadas. Marga Utrera. Son Valencia, Cataluña y Madrid. El ministro Salvador Illa ha señalado que se trata de una decisión coherente con las medidas adoptadas en Italia. No se entendería que estos mismos partidos se celebraran en las regiones del norte de Italia, puerta cerrada, y aquí en España pudieran desplazarse contingentes importantes de aficionados italianos. Otras recomendaciones: que los profesionales sanitarios eviten concentrarse en congresos y seminarios. Necesitamos que los profesionales sanitarios estén en perfectas condiciones y máximamente disponibles en los próximos días y semanas. De los 151 afectados en nuestro país, 13 son profesionales sanitarios. En el País Vasco hay un centenar en aislamiento y ya insisten que la situación en España sigue siendo la misma. Fase de contención. Pensamos y estamos seguros de que si se siguen las recomendaciones que hemos ido dando, se puede contener el coronavirus en España. Es muy importante la colaboración de toda la ciudadanía siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, sobre todo en cuanto a higiene personal. El ministro ha rechazado la necesidad de cerrar colegios después de que en Madrid un maestro de primaria haya dado positivo. Pues en Andalucía ya se han suspendido dos cónclaves sanitarios, uno en Sevilla, que se ha aplazado, es la conferencia de la Unión de Médicos Especialistas prevista para este próximo fin de semana, y en Almería hemos conocido hasta ahora también otro aplazamiento, el del Congreso de Traumatólogos de Andalucía. Almería, José Antonio Fuentes. El Congreso Andaluz de Traumatología y Ortopedia iba a reunir en Almería 260 profesionales sanitarios que durante tres días iban a ocupar el Gran Hotel. Era uno de los congresos más esperados de este inicio de año por el impacto que tiene este tipo de eventos en la hostelería. El aplazamiento sin fecha responde a la recomendación del Ministerio de evitar encuentros de este tipo. Antoine Nicolás, organizador del Congreso. Depende por precaución. Realmente la indicación de los servicios centrales del SAS es anular todos los permisos retribuidos para asistir a congresos, cursos y seminarios. Seguramente la idea es proteger al personal sanitario de algún tipo de propagación de la enfermedad del coronavirus. También el Colegio de Enfermería de Almería ha suspendido todos los cursos y encuentros formativos, y desde hoy, según el Colegio de Médicos, se han suspendido todos los permisos solicitados por el personal sanitario para la asistencia de encuentros de formación. Y acabamos de conocer que la multinacional Google ha decidido aplazar el acto de clausura de su programa de startups en Málaga precisamente por el coronavirus. Este encuentro de mentores y emprendedores de diferentes países se iba a celebrar la semana que viene. Se toma esta medida por prevención y ante las restricciones que muchas empresas están imponiendo a los viajes de trabajo. Precisamente esta tarde, y de consecuencias estamos hablando, la Reserva Federal Norteamericana ha decidido, tras una reunión con el G7 y sin previo aviso, bajar los tipos de interés en medio punto para tratar de contrarrestar el impacto del coronavirus en los mercados y la economía. La Fed ha dejado el precio del dinero en un rango que va del 1% al 1,25%. Mañana se va a reunir los ministros de finanzas del Eurogrupo para analizar la situación. Pero les contamos también que el primer caso de coronavirus andaluz, Miguel Ángel Benítez, cree que se contagió en una convención y desmiente que haya sido en ningún tablao flamenco. Desde su cuarentena en casa, totalmente recuperado ya, ha ofrecido una entrevista para La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, que podremos escuchar íntegramente esta próxima edición de La Mañana de Andalucía de mañana miércoles. Ana Giraldez. Miguel Ángel Benítez ha salido del anonimato por ser el primer caso confirmado de coronavirus en nuestra comunidad. Ya en casa, curado de la enfermedad, explica cómo se quedó helado al recibir el positivo en un virus totalmente desconocido hasta hace dos meses. Una sensación que le duró poco, asegura Jesús Vigorra, ya que siempre ha confiado en el sistema sanitario y en su recuperación. Y así cree él que se contagió. Estuvimos en Málaga, una convención de trabajo, y allí llegó un compañero que había estado de vacaciones en varios sitios, y parece ser que en uno de esos viajes se lo contagiaron. Este compañero estuvo sentado a mi lado todo el tiempo y ya está. Total, que por esa serie de cosas yo creo que fue ahí, es que es la única posibilidad. Este onubense afincado en Sevilla permanecerá unos días más en cuarentena por precaución. Las 8 y 12 minutos. El Mirador de Andalucía. Noticias. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Esta semana atrás monté cuatro chinos, un pañuelo en la boca me puse. Ahora estamos enfrente de una batalla. Yo agradezco la sinceridad del taxista que sintió miedo, pero es que no está justificado ese miedo. Nos matará la ignorancia. Un coche extra, ¿no, Belén? Te lo van a dar. Sí, sí. Pues ya ves, no voy a estar contenta. Tenemos ahí a nuestro ángel de la guarda, que es un Francisco Areolo. Pero me quiere usted decir que una visita de un médico en la privada le pagan al médico 8 o 9 euros, ha dicho usted. Y las sucesivas muchas veces ni las pagan, o las pagan a 4 euros. En estos momentos entra Antonio José. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. El 41% del ajuste de la plantilla que va a llevar a cabo Airbus en nuestro país será en Andalucía. De los 630 trabajadores afectados en nuestro país, 260 saldrán de las factorías del puerto de Santa María y de Sevilla, según los datos que ha facilitado hoy la empresa a los sindicatos. Gobierno y Junta han rechazado el plan de reestructuración y van a trabajar conjuntamente por el futuro del sector. Los sindicatos, por su parte, insisten en que hay otras alternativas. María José Molina. 216 puestos de trabajo menos en Sevilla, 100 en la factoría de Tablada y el resto en la de San Pablo. En el puerto de Santa María, el ajuste afectará a 44 empleados. Los sindicatos dicen que el convenio colectivo da margen para reducir el número de despidos. Julián Tierno es del Comité de Empresa de San Pablo. Esos números no nos valen. Seguimos emplazando las medidas de convenio, pues tenemos ahora mismo posibilidades de recolocar gente de un centro a otro, donde las cargas de trabajo han subido un poquito. Eso en principio, ya incluso de manera habitual, cuando estamos creciendo, pues lo hacemos. En la reunión mantenida este martes entre Gobierno y comunidades autónomas, se ha acordado trabajar conjuntamente para garantizar la viabilidad del sector aeronáutico. Rogelio Velasco es el consejero de Economía de la Junta de Andalucía. Estamos alineados con el Ministerio para que entre todos seamos capaces de solventar esta situación y sobre todo fortalecer el sector aeronáutico en España en el medio plazo. Los sindicatos esperan consensuar en los próximos días un calendario de movilizaciones. Y acabamos de conocer que la Comunidad Valenciana ha confirmado la primera víctima mortal por coronavirus en nuestro país. Se trata de un hombre que habría fallecido por este motivo el pasado 13 de febrero por esta enfermedad. La causa oficial inicialmente era una neumonía de origen desconocido y la necropsia acaba de confirmar la presencia del virus, del coronavirus. Sería, por tanto, la primera víctima mortal por el coronavirus en nuestro país. Se habría producido el pasado 13 de febrero. Se trata de un hombre en la Comunidad Valenciana. Ampliaremos más adelante esta información. Les contamos ahora las cifras del paro, que vuelve a crecer en febrero en Andalucía. Son 674 parados más. Esta subida del desempleo responde al final de la campaña de la aceituna en Jaén, Córdoba y Granada, un comportamiento que contrasta con la caída del paro en el resto del país. Encarna Maldonado. Febrero siempre es malo para el empleo en Andalucía por el impacto que tiene el final de la recogida de la aceituna. Por eso el paro crece en la región mientras baja en el resto del país. Aún así, el gobierno andaluz saca pecho porque, siendo malo el dato, la subida del paro en febrero es la menor desde 2007. Juan Marín, vicepresidente. La eventualidad de una campaña agrícola, como suele ser habitual en este mes, pues hace que se pierda empleo en ese sector, mientras que se sigue creciendo de una forma importante en todos los demás. Y si el dato encima lo comparamos con los últimos 10 años, pues sin lugar a dudas es un dato muy positivo. Mientras sube el paro en Jaén, Córdoba y Granada, la campaña de la fresa en Huelva genera 3.300 nuevos empleos y los servicios también mejoran los datos de Cádiz y Málaga. Los sindicatos demandan políticas que den estabilidad. Hay que potenciar y favorecer otros sectores, hay que entender que hay sectores estratégicos que tenemos que por los que apostar y romper esa estacionalidad. Marcar una política muy concreta de carácter industrial que sea generadora de empleo de calidad. En conjunto, en Andalucía hay 806.000 parados. En el resto del país el paro baja en casi 8.000 personas, pero todavía hay más de 3.200.000 trabajadores buscando un empleo. Le contamos también que las redes clandestinas de tráfico de inmigrantes están intensificando su actividad con viajes en lanchas rápidas desde el norte de África a las costas de Almería. El motivo son viajes más cortos y más rentables, pero también con menos inmigrantes. José Antonio Fuentes. El modus operandi de las mafias que operan con inmigrantes desde el norte de África ha cambiado en busca de una mayor rentabilidad económica. En imágenes a las que ha tenido acceso Canal Sur Televisión, se observa que disponen para el traslado de pequeños grupos de inmigrantes lanchas rápidas utilizadas normalmente para el transporte de hachís. Marcos Páez, Policía Nacional. Son embarcaciones neumáticas que vienen siendo también empleadas para el tráfico de drogas y el contrabando de tabaco, que pues estaban provistas de motores de alta potencia, en torno a 200 caballos, que permitían cruzar el mar de Alborán en tiempos inferiores a las 3 horas, de tal forma que se convertían en traslados clandestinos de lujo. El precio del billete clandestino gira entre los 2.000 y 2.500 euros. El último golpe policial desarticuló una red que había introducido en la península cerca de 1.000 personas mediante este método. Y Oriol Junqueras no va a poder ocupar su escaño en el Parlamento Europeo. El Tribunal General de la Unión ha desestimado su petición de anular la declaración de vacante de su escaño que la Eurocámara aplica desde el pasado 3 de enero. La decisión es recurrible ante el Tribunal de Justicia en el plazo de 2 meses. Marisa del Barrio. El Parlamento Europeo consideró vacante el escaño de Oriol Junqueras desde el pasado 3 de enero, cuando la Junta Electoral Central dictaminó su inelegibilidad por la sentencia del Supremo a 13 años de prisión por el procés. Ahora el Tribunal General deniega la solicitud de suspensión porque parece conculcar el reparto de competencias, argumenta, ya que el juez de la Unión no puede sustituir al Parlamento Europeo para adoptar en su lugar decisiones. El Tribunal General recuerda que dictará una sentencia definitiva sobre el fondo de este asunto en próximas fechas y que este auto es recurrible ante el Tribunal de Justicia en el plazo de 2 meses. La decisión coincide con la primera salida de prisión del expresidente de la Generalitat para trabajar como docente en la Universidad de Vic, en Barcelona. La Junta de Tratamiento de la cárcel de Lledoners le ha concedido permiso de 3 días por semana, aunque esta decisión fue recurrida por la Fiscalía y está pendiente de resolución por parte del juez de Vigilancia Penitenciaria. Pues también se está interpretando en clave catalana la elección del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal. Se trata del cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, que se ofreció a mediar entre el gobierno y la Generalitat en otoño de 2017 y ha hecho continuos llamamientos a la concordia. También en sus relaciones con el Ejecutivo, ha dicho Omella en su primera comparecencia ante los medios tras ser elegido por los obispos españoles, esa necesidad de tender puentes. En todos los temas más delicados, buscar siempre los caminos de crear puentes, de crear convivencia, de crear fraternidad. Yo creo que cuando hay voluntad de caminar juntos, podemos conseguirlo. Y cuando queremos enfrentarnos, eso al final siempre produce heridas y produce mucho dolor, y eso no lo quisiera para nuestro pueblo español ni para nuestra Iglesia Católica. Pues el Arzobispado de Granada ha aprobado un protocolo para actuar y prevenir los casos de abusos sexuales a menores. Entre las medidas que propone, el documento prohíbe a los trabajadores pastorales permanecer a solas mucho tiempo con un menor en una estancia con la puerta cerrada. Y la Junta de Andalucía ha cerrado la investigación por el taller sexual del Instituto de Huerca Lovera sin expediente o sin expedientar, mejor dicho, a la empresa. El Servicio de Inspección Educativa ha comprobado que el taller de sexualidad impartido en el Instituto Cura Valera, en el que presuntamente se simuló una felación, cumplía todos los requisitos legales y formales para su realización. Sin embargo, entiende que podrían ser susceptibles de mejora, por lo que se ha realizado al centro las recomendaciones y el asesoramiento oportuno. Y dos asuntos de calado se han aprobado hoy en el Consejo de Ministros. De un lado, el proyecto de ley educativa que lidera la ministra de Educación, Isabel Celá, con la que se va a derogar la LOMCE. Y de otro, la ley de libertad sexual, impulsada por el ministerio que dirige Irene Montero. La redacción de la iniciativa, antes de llegar a la mesa misma del Ejecutivo, ha generado tensiones entre los socios de gobierno. Asunción Escalera. Las carencias en la elaboración del anteproyecto de ley por parte del Ministerio de Igualdad ha obligado a trabajar al de Justicia para dotarla de garantías suficientes con las que afrontar la tramitación parlamentaria. Esto se ha traducido en un pulso entre el departamento que dirige Irene Montero y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, un tema en el que la ministra no ha querido ahondar en la rueda de prensa posterior a la reunión de hoy del Ejecutivo. No es la primera vez que se lo digo, pero como ustedes saben, las conversaciones entre ministros y ministras, que por otra parte cuando se trata de una ley integral tal como esta, pues son evidentes que se van a producir, se quedan en esa puerta. La ley plantea una reforma del Código Penal para eliminar la diferencia entre abuso y agresión sexual a través del consentimiento. Les contamos también que los restos mortales de Concepción Fernández, asesinada por su marido con quien estaba en trámites de divorcio, ya descansa en paz. Es la quinta víctima de la violencia machista en Córdoba en poco menos de 9 meses. La misa funeral se ha desarrollado en la iglesia de Santa María de las Flores de Posadas, a la que han asistido familiares y amigos para darle un último adiós. Y les contamos una sentencia en Sevilla, mejor dicho, un veredicto, el del jurado que ha declarado culpable al hombre acusado de asesinar a su bebé en la barriada del Cerezo hace 3 años. Según ese veredicto, la madre es culpable de falta de cuidados a su hijo. Y la unidad adscrita de la Policía Nacional de Andalucía va a contar con un plan estratégico donde se contemplan inspecciones a las residencias de ancianos y también de los alquileres turísticos. Más datos, Javier Ronda. Más servicio de la unidad adscrita, pero se necesitan 120 nuevos agentes, inmigración y trabajo, menores, asentismo, alcohol en los centros educativos, juegos, incendios forestales y residencias de ancianos. Elías Bendodo, consejero de la Presidencia. En materia de vivienda turística, bajo el amparo de la legislación autonómica, al objeto de colaborar en la inspección y regulación de un sector tan en auge, la protección a las personas mayores, el objetivo es investigar en caso de maltrato, inspección y detección de residencias ilegales o si cumplen medidas de seguridad y evacuación. Desde la Junta de Andalucía se espera una reunión con el Ministerio del Interior para acordar el nuevo plan estratégico y la ampliación de la plantilla, que ahora tiene 500 agentes. Y el Tribunal de Justicia Europeo va a permitir que los jueces españoles anulen una hipoteca ligada al IRPH en caso de ser abusivo. La sentencia, menos contundente de lo esperado, permite al juzgado cambiar el índice de referencia de los préstamos en caso de detectar, eso sí, caso por caso, una situación de abuso. Manuel Pérez Alcázar. La justicia europea vuelve a cuestionar las prácticas del sector financiero español. El Tribunal de Luxemburgo considera que el IRPH puede ser abusivo y habilita a los jueces españoles a sustituirlo por otro índice de referencia como el Euribor. El abogado Rafael Carrellán explica que en caso de demanda el banco deberá demostrar que informó correctamente y que el índice no se calculó de manera abusiva. Si una persona que tiene un préstamo con un IRPH presenta una demanda alegando falta de información en su momento sobre esta cláusula, porque es un índice de referencia, pero había otros más baratos como el Euribor. Semana del 8 de marzo, del Día de la Mujer, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reivindicado esa lucha por la igualdad contra el machismo y la violencia de género como un asunto de Estado. Cree que los hombres deben implicarse y pasar a ser parte de la solución. Lo ha dicho en la clausura de un acto de partido, del PP con motivo del Día Internacional de la Mujer que se ha celebrado en Cádiz. Pedirle una vez más al resto de formaciones políticas que estamos dispuestos a sentarnos en torno a una mesa, que estamos dispuestos a hablar, a acordar y a pactar un gran pacto andaluz por la igualdad entre mujeres y hombres, para que desde los ayuntamientos, para que desde las diputaciones andaluzas, para que desde la Junta de Andalucía, juntos, consigamos a lo largo de los próximos años ir eliminando esos obstáculos. Pues por la igualdad, la Junta de Andalucía también ha presentado hoy su campaña con motivo del Día de la Mujer, su lema, todas hacemos girar el mundo. 8 de marzo de 2020, Día Internacional de la Mujer. Violencia de género. Mariló Rico. La lucha contra la violencia de género es la principal reivindicación del feminismo de cara al Día Internacional de la Mujer. Son todas las manifestaciones de maltrato, con los asesinatos como la expresión más brutal de dominación y opresión. En puertas del 8 de marzo, en lo que llevamos de año en nuestro país, 14 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas hombres, la última ayer en Posadas, en Córdoba. Si se amplía la mirada y se entiende que la violencia de género va más allá del ámbito íntimo, tal y como reclaman los colectivos feministas, se han producido 22 feminicidios. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. 1.047 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde que en el año 2003 comenzaran los registros. Un dato por el que el Día de la Mujer es un día de lucha contra las violencias machistas. Laura Fernández es la directora del Instituto Andaluz de la Mujer. El día 8M es un día reivindicativo y un día también de celebración. Dentro de esas reivindicaciones hay que llamar la atención sobre la desigualdad que sufren las mujeres y que una de las mayores es la desigualdad que lleva al asesinato y a la violencia de género. De los 14 asesinatos machistas que se han producido en lo que llevamos de año en nuestro país, 4 han tenido lugar en Andalucía. Solo en uno de los casos consta denuncia previa y al menos 9 de las víctimas convivían con su asesino. Se estima de media que una mujer tarda 8 años en denunciar la situación de maltrato que sufre. 13 de cada 100 mujeres no denuncian por el miedo a no ser creídas. El apoyo y la denuncia del entorno de la mujer es fundamental para conseguir que salga de la espiral de la violencia. Muchas veces el desconocimiento de las víctimas y además de que no se identifican, que es muy difícil identificarse como una víctima de violencia de género, esas mujeres tardan en pedir esa ayuda. Bueno, pues se lo decimos al resto de los que le rodean, ¿no? Existen esos recursos, son anónimos, que no tengan miedo a acudir, porque lo que vamos a hacer es asesorarla y sobre todo intentar establecer un plan de vida alternativo a lo que están a través de la asistencia psicológica, asistencia social y jurídica que se presta desde el instituto. Las denuncias por violencia de género superaron en 2019 las 77.000, esto es un 11% más que el año anterior. Se producen más de 200 denuncias al día, el 72% presentadas por la propia víctima. Si se denuncia más siempre es algo positivo, pero sobre todo por lo que hay detrás de ese dato, es decir, esa mujer que ha dado el paso, esa mujer que es valiente y que ha decidido, acompañada por, o bien por la administración o por lo suyo, cambiar de vida. Creo que eso es lo que siempre, y es lo que siempre le digo a la víctima, ¿no? Si ahora mismo no, vamos a planificar cómo hacerlo, pero siempre hay que hacerlo para tener una protección para ella y para su hijo, claro. Desde la puesta en marcha del teléfono 016 en 2007 se han recibido 900.000 llamadas. Solo en el mes de enero han sido 5.500, un 3,5% de llamadas más que en el mismo mes del año anterior. Desde la Junta de Andalucía este año se ofrece además como novedad asistencia jurídica y psicológica llamando al teléfono del Instituto Andaluz de la Mujer el 900-200-999. Por lo tanto pueden llamar. Pueden hablar con una especialista que le va a orientar de la mejor manera posible. Por lo tanto, que siempre confíen en la administración porque estamos aquí para ayudarle. Y es que todas las medidas que se pongan en marcha para erradicar la considerada pandemia de la violencia de género son pocas. Nos queremos vivas, nos queremos libres, feministas, combativas y rebeldes. Las manifestaciones del 8 de marzo volverán a reclamar en las calles el fin de las discriminaciones y la vulneración de derechos de todas las mujeres en todo el mundo. 8 de marzo de 2020, Día Internacional de la Mujer. Somos de la Generación Igualdad. Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla. Saludos, buenas tardes. Mañana vamos a tener cielos nubosos de nubes bajas y brumas que irán disminuyendo a poco nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas en ascenso, las máximas en ascenso o localmente sin cambios. Se registrarán 23 grados en Sevilla y 22 en Lebrija. A esta hora tenemos 15 en Marchena, 14 en el Castillo de las Guardas y 17 en la capital. En cuanto al tráfico, es intenso en la Ronda Urbana Norte, sentido Alamillo, en el Puente del Cristo de la Expiración, sentido Plaza de Armas, y tenemos 2 kilómetros de retenciones en la A49, sentido Huelva, a la altura de Camas. Las noticias de Sevilla. 216 trabajadores de Airbus en Sevilla, 100 en la factoría de Tablada y el resto en la de San Pablo se verán afectados por la reestructuración de la compañía aeronáutica en nuestra provincia. En el primer caso suponen el 10% de una plantilla de casi 1.000 empleados. En el segundo, el porcentaje es algo menor, ya que los trabajadores son en torno a 1.800. Son las factorías de Airbus más perjudicadas por el plan de ajuste en España. Los datos se han conocido este martes en la reunión mantenida entre la empresa empresa y los sindicatos. Los representantes de los trabajadores han rechazado el plan. Argumentan que el convenio colectivo da margen para que no haya despidos y piden la implicación del gobierno. Julián Tierno y Ricardo Aguilar son de los comités de empresa de San Pablo y Tablada. Volviendo a reafirmarnos en que esos números no nos valen, seguimos emplazando las medidas de convenio, pues tenemos ahora mismo posibilidades de recolocar gente de un centro a otro, donde las cargas de trabajo han subido un poquito. Eso en principio, ya incluso de manera habitual, cuando estamos creciendo, pues lo hacemos, no contratamos gente porque lo que nos sobra de un sitio lo movemos a otro. Tanto gobierno como empresa se pongan de acuerdo, establezcan un plan estratégico para todo el sector y que podamos afrontar el futuro con garantía. No solo se trata de la reducción de empleo ahora, sino que nos estamos jugando el futuro de la industria. En el Ministerio de Industria, los datos detallados por la fábrica llegaban cuando se celebraba una reunión entre Gobierno Central y comunidades afectadas para buscar soluciones al respecto. Gema Vélez. Rechazo a los despidos y apoyo a los trabajadores. La extremada especialización de las factorías de Airbus en Sevilla es lo que ha hecho que se convierta en una de las provincias con más despidos a causa de la reestructuración de la compañía aérea, según el consejero de Economía, Rogelio Velasco. Estamos alineados, las tres comunidades autónomas que van a quedar afectadas por el problema de Airbus, con el Ministerio, para que entre todos seamos capaces de solventar esta situación y, sobre todo, fortalecer el sector aeronáutico en España. Se trabajará al máximo para evitar despidos y conseguir viabilidad para el sector aeronáutico. Raúl Bueno es secretario general de Industria. Plena coordinación para lo urgente y plena coordinación también para lo importante, que es el largo plazo y mantener esa capacidad industrial y tecnológica. Andalucía se lleva el 41% de los despidos de Airbus en toda España, 216 en Sevilla y 44 en Cádiz. Y hoy hemos conocido los datos del paro. En la provincia ha bajado en 183 personas en el pasado mes de febrero, un mínimo descenso del 0,09% con respecto al mes anterior, que deja la cifra total de desempleados en 193.469 personas. No compensa la subida de 5.864 desempleados sevillanos que registró enero. En la otra cara de la moneda, Guillena va a acoger una plataforma logística de distribución de alimentos del grupo Más de supermercados con una inversión prevista de 45 millones de euros. Estará ubicada en el polígono El Espargal, vacío prácticamente de actividad económica por la crisis y que supuso la caída del sector de la construcción. El alcalde de Guillena es Lorenzo Medina. Pues la implantación de esta plataforma logística en un polígono que se quedó pues vacío, sin actividad durante los 10 años que llevamos de crisis, pues va a suponer la locomotora para que el mismo suelo, el resto de suelo, que hay hasta 500.000 metros cuadrados más en el Esparragal, dispuestos para acoger inversiones, pues seguro que va a suponer la llamada para otras empresas auxiliares o centros similares para que se instalen en nuestra localidad y nos ayuden pues a mitigar esas cifras de desempleo. Y seguimos con la crónica laboral, porque un trabajador de 30 años ha fallecido esta tarde tras precipitarse desde el tejado de una nave del polígono industrial Alcalá 10 de Alcalá de Guadaira. Estaba realizando labores de mantenimiento en el techo cuando se ha precipitado desde una altura de 9 metros a través de un tragaluz al interior de la nave. Trabajaba para una empresa dedicada a cerramientos y cubiertas. Se llamaba Antonio y era natural de La Campana. Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT se van a personar en la causa por este accidente laboral y apuntan a la precariedad laboral que está detrás de estas muertes, sobre todo entre los más jóvenes. María Iglesias es secretaria de Comunicación de UGT Sevilla. Se investiga si había línea de vida y también si había red y estaba o no con el arnés puesto. Lo que sí sabemos clarísimamente es que la siniestralidad laboral está relacionada con la precariedad laboral. Los accidentes laborales se han incrementado desde que se puso en marcha la reforma laboral del PP en 2012. Y también tenemos que lamentar la muerte de un joven de 24 años este martes en Morón de la Frontera, atropellado por un camión del Servicio Municipal de Limpieza. Los servicios de emergencia que acudieron al lugar en la calle Jabonería no pudieron más que certificar su muerte. Iba circulando en bicicleta cuando chocó contra los coches que estaban aparcados, tal y como nos detalla el alcalde Juan Manuel Rodríguez. El camión estaba circulando, el chaval también iba con la bicicleta circulando, parece que paralelo al camión, sin que pueda apreciarse en un momento determinado, de que se golpea con un vehículo estacionado, que lo proyecta hacia el camión y irremediablemente pues el camión pues no puede evitar que caiga prácticamente caiga sobre la rueda, ¿no? Bajo la rueda. Y en la crónica judicial, el jurado ha declarado culpable al hombre acusado de asesinar a su bebé en la barriada del Cerezo de Sevilla en 2017. Según el veredicto, la madre es culpable de falta de cuidados a su hijo. Consideran probado por unanimidad que el hombre causó la muerte del niño de manera intencionada al zarandearlo y golpearle la cabeza con una superficie plana tras perder los nervios mientras le daba el biberón. El bebé murió de un traumatismo encefálico. El acusado se enfrenta a 25 años de cárcel por asesinato después de que la Fiscalía retirara su petición de prisión permanente revisable. Y cuatro personas, entre ellos dos menores de edad, han ingresado en prisión y en centros de menores como presuntos autores de los delitos de homicidio en grado de tentativa, amenazas y lesiones. Se les acusa de haber disparado contra dos personas de una misma familia que resultaron heridas. Los disparos se efectuaron desde la calle a la vivienda familiar de los heridos a través de la puerta cerrada de la casa. Ocurrió a mediados de febrero. Previamente, los dos menores detenidos habían discutido con otro joven familiar de los heridos. Son las 8:37 de la tarde. Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco. El llamador. A las 9 de la noche, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa con El Llamador. Las noticias de Sevilla. Y ahora nos vamos con los deportes y nuestro compañero Jesús Márquez. Buenas tardes. El entrenador del Betis, Rubi, se la puede jugar frente al Real Madrid. Todo lo que no sea un marcador convincente podría costarle el puesto y no sentarse en el derbi sevillano en la siguiente jornada. En la jugada de Sevilla ha estado hoy el director deportivo del Betis, Alexis Trujillo. Actuaremos en relación a cada jornada. Nosotros lo que yo no te puedo decir es qué va a pasar en un futuro. Y en el Sevilla, Daniel Carrizo se ha despedido. Con tres títulos a sus espaldas, hoy se ha despedido de la afición y se marcha al Wuhan de China. En estas 7 temporadas he conseguido título. De aquí me voy como uno más de vosotros. No he nacido sevillista, pero moriré sevillista. Por cierto, que el Sevilla-Roma se va a jugar por el momento a puerta abierta. Y es que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha recomendado que los eventos deportivos en los que se espera una gran afluencia de aficionados procedentes de zonas de riesgo por el coronavirus, como el norte de Italia, sean disputados sin afluencia de público por el posible peligro del contagio del virus. Entre los días 5 y 7 de marzo se celebra el evento Sevilla Ciudad del Diseño, organizado por la Asociación de Estudiantes de Diseño Industrial de Sevilla. Alumnos, profesores y profesionales ponen en valor la disciplina y su aportación al bienestar y la economía. En esta octava edición se aborda el diseño comprometido o ecodiseño. Y la Orquesta Barroca de Sevilla retoma su temporada este martes y también mañana en el Espacio Turina. El concierto, titulado Botánica Epistolar, tiene un programa centrado en célebres obras de Händel y Telemann. Estará dirigido por el oboísta italiano Alfredo Bernardini, que intervendrá también como solista en una de las obras de Telemann. Es el cuarto concierto de la Barroca en Sevilla que se celebra esta temporada. Volverá los próximos 5 y 6 de junio bajo la batuta de Hiro Kurosaki. La economía en el Mirador de Andalucía. Veinte minutos para llegar a las 9 de la noche. Es el momento de repasar lo más destacado de la actualidad económica, que hoy viene cargada con José Antonio del Sá. Buenas noches. Buenas noches, pues los principales bancos centrales empiezan a moverse para intentar paliar los efectos de la expansión del COVID-19 en sus zonas y en la economía global. En Estados Unidos, la Reserva Federal ha reducido los tipos de interés en 50 puntos básicos hasta dejarlos entre el 1 y el 1,25%. Incluso así, el presidente Trump quiere que la bajada sea aún mayor para acercarse a los tipos de otros países como los de la eurozona, donde están mucho más bajos y casi sin margen para una reducción importante. En todo caso, los bancos centrales de las principales economías difícilmente permanecerán de brazos cruzados y se verán abocados a tomar medidas de algún tipo. Ya han adoptado una decisión similar el Banco Central de Australia. Australia. Mañana el Eurogrupo y el Fondo Monetario Internacional se reúnen de forma urgente y por teleconferencia. La vicepresidenta económica del Gobierno asistirá a esta reunión y cree que las previsiones del impacto económico en nuestro país son poco significativas, según sus propias palabras. Todos los análisis prevén, según Calviño, un impacto transitorio de corta duración y con una recuperación económica en los próximos trimestres. En Europa, la respuesta más inmediata que se podría dar por parte del Banco Central Europeo es la inyección de liquidez a las empresas dañadas por el coronavirus. Esta ayuda estaría dirigida expresamente a empresas pequeñas y medianas en dificultades por el COVID-19, una medida que afectaría, que estaría centrada en el sector del turismo y del ocio. Y hoy hemos conocido el paro registrado, que bajó en febrero en 7.806 personas y subió ligeramente en Andalucía. Lo hizo en 674, lo que supone que al final del pasado año, del pasado mes, había 806.764 personas buscando trabajo en nuestra comunidad. En términos interanuales, el paro se ha reducido en Andalucía. Para la Junta, se trata de la subida más baja experimentada en nuestra comunidad en un mes de febrero desde el año 2007. En el conjunto del país hay 3.246.000 parados. Lo que sí ha aumentado en Andalucía y para bien es el número de autónomos. Lo ha hecho en febrero en 1.774 hasta quedar en casi 539.000. Nadie está de acuerdo en España con la decisión de Airbus de dar de baja a 650 trabajadores como consecuencia de las pérdidas de la división militar. A Andalucía le corresponden 260, 216 en las plantas de Sevilla y 44 en las de Cádiz. Esta mañana la dirección de la empresa le ha trasladado a los sindicatos cómo iba a ser el reparto de las bajas. La dirección de la empresa quiere que estas sean voluntarias y mediante prejubilaciones. Por otra parte, el Gobierno y las comunidades autónomas afectadas han coincidido en rechazar la medida propuesta por Airbus y la necesidad de defender el sector aeronáutico español. Lo dicen el consejero de Economía, Rogelio Velasco, y el secretario de Estado de Economía, Raúl Blanco. Estamos alineados con el Ministerio para que, entre todos, seamos capaces de solventar esta situación y, sobre todo, fortalecer el sector aeronáutico en España. Y plena coordinación también para lo importante que es el largo plazo y mantener esa capacidad industrial y tecnológica. El consejero ha recordado que Andalucía tiene un 16.000 empleos directos y 45.000 indirectos en el sector. Y además, última noticia que les cuento, la esperada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la aplicación del índice de referencia de préstamos hipotecarios, el IRPH, que deja en manos de los jueces españoles el estudio de cada denuncia concreta. No tendrá por qué haber uniformidad en la consideración de estas cláusulas. Caso de que un contrato con referencia al IRPH sea considerado abusivo, el juez podrá determinar que se aplique otro índice, salvo que las partes decidan otra cosa. Gracias, José Antonio. A las 9:30 vamos a hablar con el consejero de Economía, Rogelio Velasco, precisamente sobre ese plan de reestructuración de Airbus. Y como cada martes está con nosotros la profesora de Universidad de Economía de Sevilla, Rocío Sánchez Lice. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Y qué interpretación haces de la sentencia de las autoridades judiciales europeas de ese índice del IRPH de las hipotecas al que estaban referenciadas un millón de hipotecas, creo? Sí, alrededor de un millón de hipotecas en España están referenciadas al IRPH. Hay que decir brevemente que este índice fue creado por el Banco de España en 1994 con el objetivo de proteger precisamente a aquellos que tenían que contratar hipotecas, con el objetivo de que fuera un índice estable, y se hacía referencia para calcularlo a un tipo medio de los créditos para adquisición de la vivienda a más de 3 años. Esto lo sigue publicando el Banco de España en su página web, en los tipos, las estadísticas de tipos de interés, y actualmente está en el 1,8. 1,825%, mientras que el Euribor actualmente está en el menos 0,288%. El problema empezó cuando el Euribor empezó a bajar y, bueno, pues los hipotecados pues empezaron a decir que era una cláusula abusiva. Exactamente. Por cierto, así, Rocío, ¿cómo valoras los datos del paro de febrero que hemos conocido hoy? Sí, son positivos, son datos positivos. El total de parados se sitúa todavía por encima de los 3 millones. Las mayores bajadas han sido en servicios, seguido de la construcción y la industria. Y las mayores subidas en agricultura. Esto nos suena, ¿verdad? En las últimas. El fin de la campaña del aceite. Eso nos suena bastante. Cabe destacar también que el paro en Andalucía pues se reduce respecto a febrero del año pasado, en el interanual, en 6.500 personas, casi 6.600. Y lo más importante también, la afiliación a la Seguridad Social, que crece en 85.000 personas, algo más, y que en Andalucía, pues interanualmente, pues también ha sumado alrededor de 55.000 Buenos datos, los de febrero, a pesar de esos 674 nuevos parados más. Ese dato es el mejor desde el año 2007. Y esta tarde, en el tiempo de la economía, nos acercamos a la empresa andaluza Azcatec, dedicada a la ingeniería de plantas industriales, de energía, que acaba de meterse de lleno además en la aventura de la producción industrial con la compra del 50% de Make Good Composites, otra compañía sevillana dedicada, entre otras actividades, a esa fabricación de compuestos de fibra de carbono. Pues para contarnos los detalles de esa operación y hablar de la marcha de la compañía, nos visita hoy el director general de la misma, de Azcatec, Aurelio Azaña. Señor Azaña, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Por qué esa entrada en Make Good y en la producción de materiales? Claro. Bueno, porque pensamos que el sector de los materiales compuestos es un sector de alta tecnología en el que una empresa de ingeniería como Azcatec tenía que estar involucrada, ¿no? Nosotros desde Azcatec somos capaces de complementar los productos que hacemos en Make Good Composite a base de ingeniería, diseño, cálculo e ingeniería, pues, de esos productos que estamos haciendo. El grupo Azcatec está formado por la consultora Tecma, la colombiana Coantec, que está especializada además en industria petrolera, y plantas industriales integradas, cuya especialización son los proyectos donde se requieren esos equipos en materiales de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Me lo he estudiado, Me lo he estudiado. Por ejemplo, en las plantas de tratamiento de aguas. Esa era su diversificación hasta ahora. Deciden entrar en Make Good en un momento en el que hablamos, y lo vamos a hacer dentro de unos minutos, de las consecuencias que puede tener especialmente para la industria auxiliar en Andalucía esa crisis de la división de defensa de Airbus. ¿Esto es ruido de la prensa o el sector goza de buena salud? Bueno, el sector va a pasar por una crisis importante, ¿no? Porque, bueno, ya todos lo conocemos por los medios, que el sector aeronáutico en Andalucía va a estar bastante tocado con los recortes que hace Airbus, ¿no? La clave en estas ocasiones es trabajar más diversificadamente, ¿no? Para intentar distribuir los riesgos entre distintos sectores, ¿no? Nosotros en Meigu estamos trabajando no solamente en el sector aeronáutico, pero también trabajamos en el sector espacio. Estamos desarrollando piezas que se embarcan en los satélites espaciales. Para mí es un honor que piezas que estamos haciendo aquí en Andalucía pues luego se embarquen en satélites que van a estar por el espacio, ¿no? También estamos trabajando en el sector defensa, el sector náutica. Estoy entablando conversaciones con una empresa náutica. En fin, que hay muchos más sectores donde nuestros productos pueden encajar. El último informe del sector servicios técnicos de ingeniería que realiza la empresa Plinsol destaca la solidez de Azcatec y su fuerte crecimiento en un contexto que estamos viendo de ralentización económica. No sé si llegaremos a recesión o no con esto del coronavirus. ¿Cuáles son las claves de ese comportamiento empresarial? Bueno, vuelvo a hablar de la diversificación del mercado. Nosotros en Azcatec estamos trabajando unos 80 ingenieros que hemos movilizado en el año pasado más de 800 millones de euros. Evidentemente, desgraciadamente, no todo ese movimiento de fondos son inversiones que han hecho las empresas industriales de Andalucía. Hemos tenido que buscar mercado fuera de Andalucía. Ahora mismo estamos trabajando en varios países, estamos trabajando en Marruecos, estamos trabajando también en Latinoamérica, pero sobre todo nos hemos quitado necesitado, digamos, ese complejo que tenemos en Andalucía, de que los técnicos en Europa son mejores que nosotros, hemos sido capaces de demostrar que nuestros técnicos, nuestros ingenieros, están a la altura de los mejores técnicos en cualquier país de Europa y de Estados Unidos, y estamos ahora mismo haciendo ingeniería en Reino Unido, en Holanda, en Bélgica, en Francia, y esa es un poquito la clave de nuestro éxito. El año pasado facturaron más de 3 millones y medio de euros aproximadamente, la mitad, como bien ha explicado, buena parte en el exterior, es decir, fuera de nuestro país. ¿Cómo se está comportando este 2020? ¿Qué expectativas de crecimiento tienen? Pues yo creo que los proyectos industriales en Andalucía se están relanzando. Las fábricas para las que nosotros trabajamos, todas ellas tienen proyectos de inversión, muchas veces fruto de que están atrayendo inversores extranjeros que, bueno, están dispuestos a invertir por Andalucía, ¿no? Y eso, hombre, no todo es lo que nosotros quisiéramos. Nosotros nos gustaría tener más tejido industrial, porque pensamos desde Ascaté y como ingeniero, pensamos que la clave del desarrollo de Andalucía pasa por la industria, ¿no? Decía o leía yo estos días, con motivo del 40 aniversario del 28F, que, bueno, que Andalucía ha perdido en parte esa batalla por la convergencia económica con el resto del país y también con la Unión Europea, precisamente por la falta o la ausencia de industria. ¿Comparte esa opinión? Claro. ¿Y es el momento ahora de reindustrializar, o al menos de tratar de impulsar ese sector? Pues yo creo que es el momento apropiado. Primero, porque Andalucía podría ser el portal para entrar en Europa fabricando desde aquí, desde Andalucía, ¿no? La puerta industrial de Europa podría ser perfectamente Andalucía. Igual que Marruecos se ha configurado como la puerta industrial de África, nosotros podíamos adoptar el mismo papel desde Andalucía, ¿no? En segundo, porque aquí tenemos todos los condicionantes. El posicionamiento de Andalucía es estratégico, ¿no? Tenemos gente bien preparada, gente ingeniero, técnicos, profesionales, economistas, abogados, que de otra forma pues están yendo a trabajar fuera de Andalucía, pues porque aquí no hay oportunidades a la altura de la formación que tienen, ¿no? De hecho, yo también soy profesor de la universidad, más del 50% de mis alumnos se han tenido que ir fuera de Andalucía, ¿no? Y en ese en esa dicotomía de salir, de quedarse, ¿qué papel puede jugar el gobierno andaluz para dinamizar ese proceso de industrialización de Andalucía? Yo creo que la clave está en el papel que tiene que jugar el gobierno de Andalucía. Tiene muchos problemas desde el punto de vista administrativo, porque la vorágine legislativa que hay por debajo del poder político es tremenda. Es una máquina demasiado grande para ponerla en movimiento, ¿no? Ahora mismo esa maquinaria está prácticamente parada. De hecho, los grandes vectores que tendríamos que tener en Andalucía como inversores, que tendrían que venir del lado público, pues están prácticamente parados, y llevan así parados muchos años, desde el gobierno anterior y este gobierno, que está intentando lanzarlo y ponerlo en marcha, pero se está encontrando con muchas dificultades. Se está hablando de los project managers, se está hablando de, bueno, eliminar toda la barrera, burocrática, pero eso requiere tiempo también, ¿no? Requiere tiempo y requiere esfuerzo y requiere mucha coordinación entre distintas consejerías, y muchas de ellas no están muy sensibilizadas con el problema, ¿no? Rocío. Bueno, pues ante todo, enhorabuena, porque desde luego las cifras que estoy escuchando, y sobre todo de contratación de ingenieros, no sé si hay algún economista en la empresa, también tendrá algún economista. Tenemos un par de ellos, claro. La mayoría son ingenieros, ¿no? Sí. Bueno, pues la verdad es que esto es una buena noticia para Andalucía, que tengamos empresas como esta. En ese sentido, a mí, como economista, me gustaría saber cuáles serían las medidas, como ha dicho Paco antes, que desde un punto de vista económico favorecerían que esta empresa siguiera progresando y avanzando, y otras muchas, para reindustrializar Andalucía. Muchas veces lo hemos comentado aquí, Paco, que es una materia pendiente en Andalucía, que hay que reindustrializar. En ese sentido, por ejemplo, en cuanto a medidas fiscales, ¿qué debería hacer el gobierno de la comunidad autónoma para favorecer la actividad industrial? Sí, bueno, medidas fiscales está muy encorsetada, pero yo veo más que Andalucía podía ser un gran foco de atracción de inversiones, ¿no? No solamente inversiones privadas a través de fondos de inversión que están buscando buenos proyectos, y aquí en Andalucía los hay, ¿no? Sino también dinero público que viene de Bruselas, que muchas veces no encuentra el interlocutor apropiado, porque cuando tiene que pasar por una administración regional, ahí se queda parado todo el dinero, ¿no? Entonces, muchas veces hay fondos que podrían llegar para financiar proyectos a fondo perdido y que no terminan de llegar a la pequeña y mediana empresa precisamente por ese exceso de burocracia, ¿no? Yo creo que quitando tanta burocracia y dejando que haya una interlocución directa de las empresas PYME con Bruselas, yo creo que ahí ganaríamos mucho, ¿no? Claro. Luego, por otro lado, si quitan burocracia y quitan papeles administrativos de en medio, pues se ganaría también mucha agilidad, ¿no? Hay que darse cuenta que las empresas industriales tienen que hacer productos para consumir el día de mañana, no pueden esperar un año como tienen que esperar ahora con la ley JICA o la ley de gestión integrada de la calidad ambiental, a obtener una autorización ambiental integrada un año y medio, que es lo que son los plazos que estamos teniendo, ¿no? Ustedes, además, que tienen una faceta muy de compromiso con el medio ambiente en el grupo y que están trabajando en otros países, ¿qué comparación, qué paralelismos hay entre la legislación medioambiental, por ejemplo, en Andalucía, con la que se encuentran en otros países? Pues yo creo que aquí se ha legislado por exceso. Si desde la Unión Europea nos imponían unas directivas que llegaban hasta un nivel A, aquí se ha intentado legislar para llegar al nivel A más B. Eso ha significado, pues, que a nuestra región la han puesto un poco en segundo plano frente a otras regiones que sin dejar de cumplir la ley, pero han sido un poquito más condescendientes con esa legislación. ¿No han sido más papistas que el Papa? No, es que eso en ese sentido, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, en el cuestión de la energía, ¿qué hace esta empresa para favorecer, por ejemplo, la eficiencia energética? Que eso es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, porque nadie se opone a las energías renovables, pero claro, son muy caras, y hay que ir hacia la eficiencia económica. Pues nosotros estamos trabajando en varios proyectos muy interesantes desde el punto de vista energético. Sobre todo, estamos haciendo proyectos que, utilizando energías renovables, somos capaces de consolidar productos industriales, fundamentalmente productos que provienen del campo. Por ejemplo, hay años en los que los productos del campo, bueno, los frutos rojos, la fresa, pues se dejan en la mata. ¿Por qué? Pues porque, como es un producto poco estable, porque tiene mucha agua, pues llega un momento en que están excedidos de madurez. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues con energías renovables conseguimos quitar el agua a esos productos, con lo cual conseguimos un producto estable que luego se puede utilizar en otros campos y no se pierden las matas, ¿no? Es uno de los proyectos que estamos haciendo. Otro de los proyectos que estamos haciendo también con energías renovables es, estamos consiguiendo extractos de recursos naturales que tenemos en Andalucía, pues la jara, la lavanda, estas especies que necesitan una extracción utilizando energía, y que nosotros estamos utilizando energía térmica procedente de la energía solar, pues para conseguir esos productos, con lo cual el vector energético es un vector que ya descartamos de nuestro pool. Es decir, que el 30% del coste de un producto suele ser la energía. Pues no, si nosotros con energías renovables conseguimos quitarnos ese 30%, conseguiremos productos mucho más baratos. Y más competitivos. Claro, claro. En ese sentido, para este año 2020, ¿cuál es el principal proyecto en el que tiene especialmente ilusión de sacar adelante? Sí. Bueno, pues es ese tipo de proyecto. Nosotros estamos haciendo ahora, construyendo unas plantas piloto para sacar al mercado una serie de productos que van a ser muy interesantes. Estamos haciendo una planta para secado de lodo de depuradora con energía solar, que, oye, vamos a conseguir un producto estable, y eso nos va a permitir, pues, introducirnos en mercados europeos que tienen un problema de lodos húmedos, ¿no? Y eso, ese secado de lodos por energía solar, también lo podemos utilizar a productos agroalimentarios, a otros productos industriales. Aurelio Azaña, director general de Azcatel, muchísimas gracias por atender y visitar el Canal Sur Radio, la radio pública de Andalucía, muy amable. Y Rocío, muchísimas gracias también por acompañarme un martes más. Nosotros llegamos a las 9, actualizamos. Andalucía, 9 de la noche. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Y con Asunción Escalera, que nos actualiza la última hora, hoy centrada en el coronavirus, en esa primera víctima mortal registrada y localizada el pasado 13 de febrero que hemos conocido esta misma tarde en la Comunidad Valenciana. Asun, muy buenas noches. Buenas noches. Hace menos de una hora que llegaba esa confirmación por parte de las autoridades sanitarias valencianas. La víctima, un hombre fallecido, como bien decías, el día 13 del mes pasado por una neumonía de origen desconocido. La necropsia ha confirmado el origen de la infección. Ana Barceló, consejera de la Comunidad Valenciana. Se recogieron las muestras, evidentemente, cuando estuvo hospitalizado y luego, a partir de que amplía el ministerio, pues se decide hacer la necrosis. Cuando se ha podido saber el resultado, hoy. Un médico jubilado de 73 años es el nuevo caso confirmado por coronavirus en Andalucía, suman 13. Está en la UCI del Clínico de Málaga mientras estudia el origen de su contagio. Llamada a la tranquilidad del consejero de Presidencia, Elías Bendodo. Yo espero que tenga la menor incidencia posible y que impere el sentido común. Que impere el sentido común es que se pueda realizar nuestra vida con absoluta normalidad y podamos seguir celebrando nuestras costumbres. En toda España los casos confirmados superan los 160, uno de ellos un profesor. Hay 7 pacientes en cuidados intensivos, todos estables. También se ha detectado un caso en Gibraltar. Sanidad considera normal la evolución del brote, aunque recomienda jugar partidos a puerta cerrada con equipos procedentes de las zonas de riesgo. Lo explica el ministro Salvador Illa, que extiende la medida a los congresos médicos. Es una medida congruente con aquello que han dictado las autoridades sanitarias de estos países, en concreto las del norte de Italia, que como ustedes saben han dictado que las competiciones deportivas profesionales que desplacen a un gran número de aficionados se celebren a puerta cerrada. La primera persona a la que se detectó coronavirus en Andalucía, Miguel Ángel Benítez, el empresario nubense residente en Sevilla, cree que se contagió durante una convención de banca en Málaga. Así se lo contaba Jesús Vigorra en la mañana de Andalucía. Estuvimos en Málaga, una convención de trabajo, y allí llegó un compañero que había estado de vacaciones en varios sitios y parece ser que en uno de esos viajes se lo contagiaron. Este compañero estuvo sentado a mi lado todo el tiempo y ya está. La Reserva Federal de Estados Unidos rebaja medio punto los tipos de interés para afrontar las incertidumbres por la epidemia en nuestro país. Trabajo estudia medidas para las empresas. Propone que no compute el tiempo consumido por los trabajadores que tengan que acogerse a un expediente de regulación temporal de empleo. La Junta pide al Gobierno medidas que minimicen el ajuste de Airbus sobre el empleo directo y la industria auxiliar. De los 630 puestos afectados, 260 están en Andalucía. El presidente del Comité de Empresa en el puerto es Pedro Sánchez. Reclamamos la mediación y participación del gobierno como socio accionarial. Entendemos que debe de abrirse una mesa interministerial liderada desde Moncloa que fuerce a la dirección de Airbus a negociar un plan industrial para España. El paro subió en 674 personas en Andalucía en febrero, se sitúa en algo más de 806.000 desempleados en la comunidad en toda España, bajó en 7.800 y subió en más de 85.000 la afiliación a la Seguridad Social. Con los buenos datos se queda el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. Reducimos el paro, crecemos en contratación indefinida y además elevamos la tasa de cobertura. El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley de libertad sexual, modificará el Código Penal para introducir un sistema de penas diferente para los delitos sexuales basado en el consentimiento. La elaboración de la norma ha generado tensiones entre Irene Montero y la vicepresidenta Carmen Calvo. La ministra de Igualdad prefiere no abundar. No es la primera vez que se lo digo, pero como ustedes saben, las conversaciones entre ministros y ministras, que por otra parte cuando se trata de una ley integral como esta, pues son evidentes que se van a producir, se quedan en esa puerta. El Gobierno también ha aprobado el proyecto de ley que quita peso a la religión y a la enseñanza concertada. Y en la semana del Día de la Mujer, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, reivindica la lucha por la igualdad contra el machismo y la violencia de género como un asunto de Estado. Pedirle una vez más al resto de formaciones políticas que estamos dispuestos a sentarnos en torno a una mesa, que estamos dispuestos a hablar, a acordar y a pactar un gran pacto andaluz por la igualdad entre mujeres y hombres. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. El Flexo de Paco Reyero. ¿Qué buscas en el cine? ¿Y en la literatura? ¿Qué andaluces destacan en la cultura? Acércate a las historias y curiosidades que te vamos a ofrecer con sencillez en la intimidad. Con un sello propio y muy personal. El Flexo de Paco Reyero. Los viernes a las 10 de la noche. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. Si te gustó el show del Comandante Lara de este lunes, no te puedes perder el próximo porque viene cargado de humor, diversión, en fin, mucho buen rollo. Venga, gente maravillosa, al ataque, que estamos preparándolo todo. ¿Oído sobrecargo? Oído, comandante. Señoras y señores, acomódense. El show del Comandante Lara les espera el domingo por la noche después del pelotazo en Canal Sur Radio. Destino Andalucía. Un clima envidiable, unas playas deseadas, una cultura milenaria, un interior enorme y riquísimo en paisajes, monumentos y con una gastronomía de referencia, con reconocidos profesionales del turismo. Andalucía, una tierra de bandera con una gente que te va a enamorar. Es tu destino, Destino Andalucía, los viernes a la 1:30 de la tarde. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. La tertulia del Mirador de Andalucía. Nueve y siete minutos de la tarde, lo hemos escuchado en el resumen de noticias con Asunción Escalera, lo contábamos también prácticamente en directo, a la par que se producía esa rueda de prensa en Valencia, dando a conocer la primera víctima por coronavirus en nuestro país, en España, una víctima del pasado 13 de febrero por neumonía desconocida y que posteriormente en una necropsia se ha identificado ese coronavirus que nos trae de cabeza a todo el mundo. Y hoy, pues para hablar de este y otros asuntos, pues está con nosotros Estela Benó, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Danicela, buenas noches. Buenas noches, Paco. Y Javier Caraballo, buenas noches. Muy buenas noches. Se confirman los peores augurios, no lo solamente por la víctima mortal, la primera registrada en nuestro país, sino por el efecto en cascada que estamos viendo. Hoy la recomendación del Ministerio de Sanidad de que se celebren a puerta cerrada los encuentros deportivos, sobre todo fútbol y baloncesto, en los que participen equipos italianos o de las zonas de riesgo de Italia, y la suspensión ya hizo facto de dos cónclaves sanitarios que se iban a celebrar los próximos días en Almería y Sevilla, y hemos conocido también una última hora, la suspensión de la semana que viene del meeting que celebraba Google en Málaga, donde ponía interactuaba con startups y mentores, donde había mucho dinero de por medio para sacar adelante pues, los proyectos empresariales innovadores que bajo el paraguas de Google. Es decir, cada vez avanzamos más hacia la histeria colectiva, económica, sanitaria, como la queráis llamar, por donde queráis empezar. ¿Qué es lo que más os llama la atención de todo lo que está ocurriendo? Hombre, yo por llamar un poco a la tranquilidad, ¿no? Se suspenden los congresos médicos con el argumento de que esas personas tienen que estar, no pueden estar desplazadas de sus respectivos centros de trabajo por si hiciera falta que se pusieran en marcha para cualquier incidencia. Bueno, eso podemos, digamos, entenderlo, ¿vale? En este momento que no sabemos qué va a pasar, pues los médicos no pueden estar, tienen que estar dedicados a la asistencia y en este momento no a la investigación. Vale, lo entendemos. También nos sorprende mucho todas estas medidas, ¿no? Los partidos de fútbol a puerta cerrada, hombre, para que los aficionados no se trasladen, por eso lo hacen. Pero Valencia-Atalanta, directamente al Atalanta, llamada por teléfono, tus aficionados no pueden venir. Ya, pero es que eso sería entonces un gran desventaja. Entiendo yo que por eso lo harán. Entonces, claro, eso al final genera una situación un poquito kafkiana, porque en realidad entonces no podemos salir a la calle, ni podemos montarnos en el autobús, ni podemos ir a arreglar un papel a una administración, yo qué sé, ¿no? Estamos un poco, yo un poco perpleja, porque también es que, si nos vamos a centrarnos un poco en los datos, en España tenemos 150 casos. ¿Cuántos millones de españoles somos, quiero decir? ¿Y cuánto tenemos en Andalucía? 13. Ha fallecido una persona. en Valencia, que estaba enferma, que era mayor, en fin, que era el perfil, digamos, típico de este tipo. Igual que si hubiera fallecido este señor de gripe. Lo grave en el caso de Valencia, en mi opinión, es que no nos hemos enterado hasta hoy, lo cual lo veo muy grave. Veo grave que no se haya informado, o si no, si se sabía y no se ha contado, gravísimo, y si no se sabía, pues no sé si era más grave, porque tenían que haber estado pendientes de esas cosas. Entonces, yo creo que en realidad es todo como una ceremonia muy grande de una confusión y de unos mensajes contradictorios que al final la gente normal de la calle no sabe con qué quedarse. Yo creo que la gente se lo está tomando un poco a broma, ¿no? A ver, yo repito un poco los datos del otro día. La gente no muere de coronavirus, muere por una enfermedad agravada por el coronavirus. La mortalidad de este virus es del 3% en los hombres y del 1% en las mujeres. El caso, por ejemplo, afortunadamente no es así, ¿no? Pero el caso del primer positivo que salió aquí en Sevilla, ¿no? Que conocimos en Sevilla y que no se sabía al principio cuál era el origen, ¿no? Esta persona estuvo 5 días ingresado en el Hospital Virgen del Rocío hasta que se determinó que tenía coronavirus. Si le hubiese pasado algo, si hubiese fallecido, afortunadamente no. Los 4 días antes de que la nueva criba del Ministerio de Sanidad hubiese hecho que este hombre computase como coronavirus, pues habría fallecido por lo que ingresó, ¿no? Que era una neumonía grave, ¿no? Yo creo que las políticas de aislamiento, que es lo que estamos viendo ahora, que son preventivas, sí son importantes, en la medida de lo posible y tratando de no llegar a la histeria, porque marcan la diferencia entre cuál es la situación actual de la crisis en España y la que ha sido en Italia. En Italia sí se les ha ido de la mano. Y en China, que es donde surge todo esto, se les fue de las manos porque no supieron localizar a tiempo el paciente cero, ¿no? En España, pues no sé si están pecando ahora de mucha prudencia, pero aquí también entra en juego determinados comportamientos sociológicos. En España nos tocamos más, somos más de abrazarnos, de tocarnos. Hoy mismo ha trascendido unas indicaciones que han dado los obispos para darse la paz, ¿no? Para el besamanos, para el besapiés, ¿no? Que es algo tan importante aquí en Sevilla. Bueno, son detalles que entran en juego, ¿no? En fin, estamos en el punto exacto en el que tenemos que intentar llegar a una posición que esté intermedia entre la frivolidad y la exageración. Hace justo una semana estábamos aquí y todavía no se había detectado el primer caso de coronavirus en Andalucía. Uh-huh. Eso sucedió un par de días más tarde en Sevilla. Y mañana, en la entrevista, en la mañana de Jesús Vigorra... Va a entrevistar a Miguel Ángel Benítez, a ese primer enfermo. Totalmente repuesto. Uh-huh. Esto te da una indicación de lo que ha ocurrido en una semana. Porque puede parecer que la exageración del coronavirus nos está llevando a una situación en la que esto es un peligro potencial para todo el mundo. Que lo es por la incertidumbre, uh-huh, pero no por la gravedad de la enfermedad. Pero la incertidumbre hace mucho más que la enfermedad, que la gravedad que puede tener la enfermedad. Y lo que no podemos contestar ahora, porque no se puede controlar, es el alcance que tenga la incertidumbre. Todo lo que nos estamos planteando de qué va a ocurrir a partir de ahora, qué se va a suspender, pues la verdad es que no hay contestación. No, si la, en las fiestas de primavera que hay ahora en Andalucía, pues no hay contestación a eso. Yo no quiero ni hablar de Semana Santa, bueno, ni de feria, no quiero ni de cualquier otra actividad turística o reclamo turístico para empezar a meter en la misma frase la palabra coronavirus con eso, porque a un mes vista o a un mes y medio... Paco, yo he estado hablando hoy con empresarios de Sevilla y la afectación que ya hay por el coronavirus, de cancelaciones de viajes de turistas de China, por supuesto, de Japón, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Italia, de Francia, es muy importante. Y eso ya se está notando y se notará. Y esto que estamos diciendo ahora, dentro de unas semanas o unos meses, pues se verá en datos concretos. Pero eso ya está sucediendo. ¿Y tiene que ver con la enfermedad? No exactamente. Tiene que ver con la incertidumbre. Uh-huh. ¿Y cómo se maneja eso? Yo no lo sé. Yo no sé cómo se maneja la incertidumbre. Tampoco soy capaz de señalar quién está moviendo esa incertidumbre, porque no. Lo que sí es verdad que los mensajes son contradictorios. Totalmente. Se suceden uno detrás de otro. Sí. Ahora echo de menos la Organización Mundial de la Salud, pero es que cuando salió la Organización Mundial de la Salud era decir, a ver, te quedo en tu casa, porque porque nos ligó a todos con lo de la pandemia, epidemia, claro, pandemia. Es que la hiperinformación tampoco es buena, quiero decir, claro. Y lo decimos periodistas que estamos aquí los cuatro, pero antes pasaban estas cosas en China, tenían este tipo de, no, a lo mejor no se llamaba COVID-19, se llamaba 16, 17, 15, 14, en fin, y pasaban estas cosas en China y no nos llegaba la información como nos llega ahora. Ahora también les llega a ellos, cosa que tampoco les pasaba antes. Entonces, esa transparencia, o esa, bueno, vamos a decir relativa transparencia, también genera este tipo de movimiento. Antes pasaban las cosas en China, no nos enterábamos, ellos no se enteraban. Ahora nos enteramos ellos y nosotros, lo cual está muy bien. Pero claro, tenemos un exceso de información tal que vamos al minuto y resultado, que parece esto un partido de fútbol, que genera también angustia y preocupación en la gente. Yo creo que también habría un poquito que relajar, no sé, las medidas de... Porque también a mí me llama mucho la atención que nos digan todo el rato que nos lavemos las manos. Hombre, que en el siglo XXI... nos tengan que decir que nos lavemos mucho las manos, a mí me llama la atención, ¿qué queréis que os diga? Sí, hombre, lo que se ha multiplicado un poco las medidas de higiene, ¿no? Este fin de semana, precisamente en Valencia, que es donde se ha, bueno, es donde se han detectado hoy el primer fallecido, ha habido un congreso de investigación de biología de sistemas patógenos, que estaban abiertos. Yo, que soy un poco neurótico y estoy un poco hipocondríaco, lo he estado siguiendo, ¿no? Se puede ser un poco... De ahí que viene siempre con los datos diciendo la mortalidad del coronavirus. Me gusta eso, porque no entiendo el concepto de ser un poco neurótico. Un poco. No quiero aquí en directo a confesar que soy muy neurótico. Pero... Y decía uno de los investigadores que la mejor medida antiviral sería cerrar Twitter e Instagram. Totalmente de acuerdo. Es lo que está multiplicando por mil esa histeria, que es bastante más difícil de gestionar que lo que es el virus en sí, que cuando ves las indicaciones que da el Ministerio de Sanidad o la OMS, son más, pues como decía Estela, ¿no?, más rutinarias, más de lavarse las manos, de evitar el contacto, evitar aglomeraciones. Los datos están ahí, lo dijimos el otro día, 250.000 personas, entre 250.000 y 500.000 personas mueren al año de gripe común. 1,5 millones por tuberculosis. La diferencia entre la gripe común y el coronavirus es que el nivel de propagación es mucho más rápido. Pero claro, luego hay una cosa, no sé si vosotros la percibís también, que es la imagen. Yo tengo dos imágenes acerca del coronavirus que me han impactado. Una, se suspende Inter-Juve en Italia. Bueno, pero el sábado por la noche, el domingo por la noche, estaba Cristiano Ronaldo en el... Sí, en el palco del Bernabéu. Así que para ese viaje. Pero hoy, en el Diario Sur, en Málaga, que hay un congreso de robótica europeo, potente, la imagen que ilustra esa información es una mujer con una mascarilla puesta... con algo más de ropa, no sé si era un tocado en la cabeza sanitario, midiendo la temperatura al visitante a ese congreso. Cuando hasta ahora hemos dicho, por activa por pasiva, que las mascarillas son para la persona enferma, que no tienen nada... Bueno, en Francia la han requisado todas, se la ha quedado el Estado para el personal sanitario. Yo, sinceramente, eso es contradictorio con los mensajes de tranquilidad o con el rito de tranquilidad de Salvadorilla, del ministro, del propio consejero Jesús Aguirre, que llaman a la tranquilidad, a lavarse las manos. Eso es lo que yo creo que puede provocar lo de Twitter y lo de Instagram, ¿no? Yo no creo que las redes sociales tengan tanta influencia en eso, porque no veo que haya un seguimiento masivo de las redes sociales. Pero en cualquier caso, El hecho de que todo el mundo esté movilizado y consciente del peligro, eso no va por las redes sociales, eso está en el ambiente. Había un dato de... hay una secta en Corea del Sur, una secta cristiana, que ahora está investigada penalmente porque celebra misas multitudinarias. Y entonces a una de esas misas multitudinarias fue una de las contagiadas del coronavirus, que era una paciente, o sea, era una contagiada que además lo contagiaba, es una súper contagiosa del coronavirus. En Corea del Sur, en la actualidad, hay 2,5 millones de contagiados con el coronavirus. Y a partir de esa secta, de esa persona que entró en una misa multitudinaria, afortunadamente... Aquí ese nivel de contagio no se ha dado. Estamos hablando que en Andalucía hace 7 días se dio el primer caso de coronavirus. Y una semana después tenemos 10 casos, 80 en España. No se ha multiplicado de esa forma. ¿Eso es por la temperatura que hay en España? Es posible, pero hasta ahora no tenemos lo peor que tiene el coronavirus, que es el contagio exponencial que se están dando en otros países. Sucedió en Italia, por supuesto en China, esto que he contado de Corea del Sur y en otros países. En España no. En España, en los casos de coronavirus que conocemos, pues hasta ahora, pues, ¿cuántos son en España ahora? De 150. 150. Pero que no es un nivel exponencial, que es lo peor del coronavirus. El coronavirus, al igual que la gripe, cuando es letal, es cuando le afecta a una persona que ya tiene una enfermedad neumológica anterior. Y entonces eso recae y puede ser letal. El coronavirus en sí mismo no es letal. Es letal cuando se produce, cuando le afecta a una persona que ya está afectada. Y en España, pues bueno, pues lo peor es el carácter exponencial que no se ha dado aquí. Pero lo peor, ¿qué es? ¿El problema sanitario o las consecuencias económicas, por ejemplo, que estamos viendo? Lo peor es la incertidumbre. Sí, una de las consecuencias de esa incertidumbre de la que habla Javier es que no hay una respuesta unánime al riesgo, ¿no? Al riesgo de contagio. No la hay entre países y no la hay en España. Y eso sí creo que agrava la incertidumbre, porque, por ejemplo, en Italia se ha adoptado una decisión que es de un impacto similar a como si aquí anulan la Feria de Sevilla, que es anular el Carnaval de Venecia. O sea, aquí a lo mejor no lo traducimos con tanta importancia, pero allí eso ha sido un golpe emocional brutal para los italianos, ¿no? Y para el turismo internacional. Aquí se están cerrando congresos y se están cerrando se están haciendo eventos deportivos a puertas cerradas. Los Juegos Olímpicos de Tokio están en la cuerda floja. Algunos países pegan portazos a actos multitudinarios y otros no. Las fallas de Valencia no están suspendidas. Y de la Semana Santa y de la Feria de Sevilla nadie quiere hablar todavía. Pero bueno, ahí hay un margen de arbitrariedad o de decisiones que oscilan hacia un lado, oscilan hacia otro, pero no nos dejan pensar que hay una misma vara de medir para todo, ¿no? Ahí, posiblemente porque se mezclen un montón de consideraciones más, culturales, turísticas, económicas. Tú puedes suspender la calle Larios en Málaga o la calle Sierpes en Sevilla, porque la concentración de público es exactamente igual. Claro, es que el Vía Crucis que se celebró aquí, por ejemplo, en Sevilla, el Vía Crucis de las cofradías que se celebró ayer, la calle era impresionante, estaba lleno, todo a reventar. Entonces, ¿qué hace? No salen, vale, no sacas un paso, no sacas a un Cristo ayer, no, vale. Pero eso es lo que dice Javier, ¿cómo hace que la gente no salga a la calle en Semana Santa, no salga a la calle? Quiero decir, es que... Pero yo con todo el respeto a las multitudes de Sevilla, es que en China hay 1.300 millones de personas. Sí, totalmente. Y no se vean a un alma por la calle. Es impresionante. Es decir, como poder hacerse, se puede hacer otra cosa. Bueno, nosotros no somos como los chinos son mucho más disciplinados. Claro. Uh-huh. Eso también es cierto, ¿no? Bueno, los datos de China están ahora mismo en casi 40.000 casos activos. Ya se han producido más de 36.000 altas y la mortalidad está en 2.788 en los últimos días. Bueno, no sé cómo habrá ido evolucionando. Es decir, que también hay que relativizar todo esto. Claro. Es que son muchos menos que la gripe el año pasado en España. Claro, claro. Donde no hubo problemas para que se congregaran 100.000 personas, eso que te gusta a ti seguir el tema catalán, Javier, fue el otro día en Francia, ¿no? Ahí Macron no tuvo ningún problema evitar la... Exactamente, hay concentraciones y concentraciones. Yo no lo entiendo, lo que hablábamos antes. Se han suspendido congresos en Valencia, pero se están montando las estructuras de las diferentes fallas. Entonces, no sé, en general, la contradicción es, digamos, la clave del coronavirus, ¿no? Bueno, dejamos un poquito al lado el coronavirus, nos metemos de lleno en ese cónclave independentista de Perpiñán y lo relacionamos también con el nombramiento del nuevo, bueno, jefe, podríamos decir así, de la Iglesia en España. En el día, además, en el que Oriol Junqueras ha sido protagonista por dos motivos distintos, porque Europa le ha dicho no medidas cautelares a que usted pueda coger el acta de eurodiputado y en el que además ha empezado ya a disfrutar de su primer día como trabajador de la Universidad de Vic en Barcelona. Bueno, ¿cómo lo veis? Bueno, todos los movimientos del puzzle. En esta historia del independentismo catalán, que tan hartos nos tiene a todo el mundo con esa matraca, yo vengo manteniendo desde hace muchísimo tiempo que lo que tenemos que hacer es fijarnos en los hechos y no en las declaraciones. porque tenemos la necesidad en España de no caer permanentemente en la provocación del independentismo, que en eso son absolutamente expertos y maestros, y lanzan provocaciones cada día. Pero tenemos que fijarnos en lo que pasa, en la realidad, en los hechos. Y en el día de hoy, por ejemplo, está esto que tú acabas de decir, que es muy importante. ¿Qué decía Oriol Junqueras y qué decía el independentismo hace un mes? Que era eurodiputado, que le habían colado un gol a la democracia española y que por encima de la sentencia Oriol Junqueras era eurodiputado y que lo iban a reconocer así en el Parlamento Europeo. ¿Qué ha ocurrido? Que el Parlamento Europeo, lógicamente, ha dicho, hay una sentencia condenatoria del Tribunal Supremo de España y Oriol Junqueras no es eurodiputado. Punto final. Y que sigan diciendo. Pero lo que ocurre es lo que tenemos que fijarnos. No en los 100.000 que están en la Junquera, en Perpiñán, porque están a 30 kilómetros de España. Esa valentía de Puigdemont se hace a 30 kilómetros de España, pero no tiene narices de hacerlo 30 kilómetros dentro, porque sabe perfectamente que si hiciera ese mitin 30 kilómetros dentro de España, sería detenido y llevado a prisión. Con lo cual, fijémonos en los hechos. Como estamos tan hartos de la matraca catalana, por favor, fijémonos en los hechos, no en lo que dicen. Yo, en este sentido, comparto totalmente lo que dice Javier. También me gustaría aquí comentar lo del nombramiento del presidente de la Conferencia Episcopal. Porque esto es como todo en la vida, según cómo se cuente, ¿no? Este señor, efectivamente, era el arzobispo de Barcelona y parece como que tenía cierta displicencia o tenía cierta relación con el independentismo. Pero es que la clave de este señor no es que este asunto, sino que lo ha elegido el Papa Francisco, que es aquí el que manda en este negocio, quiero decir, en la Iglesia. Entonces, parece que los independentistas quieren aprovechar, es que claro, han elegido a este porque es nuestro, no han elegido a este porque es tuyo, han elegido a este porque está en la doctrina de la Iglesia que quiere defender el Papa Francisco, y la clave no está solo en él, sino en su segundo, el Carlos Osoro, que también es otro señor que está en la corriente de la Iglesia que el Papa Francisco quiere impulsar. Quiero decir, en ese sentido, ponerse una medalla. Han elegido uno mío, claro, el que ha ganado siempre es de todos, ¿no? Pues no es de los independentistas. Este señor es que está elegido así por la Iglesia, queriendo en este sentido. Y también hay otro dato que es importante. Este hombre era el que quería el gobierno de España, eso es la verdad. Pero es que eso también es un punto a tener en cuenta, porque el Vaticano ha elegido a ese señor que quería el gobierno de España. Quiero decir, las relaciones que lleva el Vaticano, que lleva el mandato, digamos, del Papa Francisco, son distintas a otras que ha habido en la Iglesia. Esa es la clave de este Papa. Y entonces él está también intentando, pues, mantener un tipo de relación, acercarse a la gente y no quiere enfrentamientos políticos. El Papa Francisco cree que su misión es otra, y entonces va buscando esa otra misión. Y ha elegido a este señor precisamente por eso. Hombre, yo esto que has dicho tú, de que el Papa es el que manda en el negocio del Vaticano, bueno, lo pondría en grandes comillas. El otro día leí, a cuenta del fallecimiento de Ernesto Cardenal, del referente de la teoría de la liberación, leí una crónica muy buena de Pablo Ordaz en El País, donde comentaba que, bueno, este hombre fue expulsado, ¿no?, de la Iglesia, prohibido seguir oficiando misas por parte de Juan Pablo II. Bueno, pues toda la Iglesia no. Bueno, no, exacto. Fue prohibido, no podía oficiar misas. Sí, eso es. Fue apartado del magisterio, claro, se llama, exacto, técnicamente, pero bueno, da igual. Eso es, que no podía oficiar misas, vamos. Y cuando es nombrado el Papa Francisco, él dice públicamente que recupera su vinculación con la Iglesia y trata de ponerse en contacto con él, pero a sabiendas de que en el entorno del Papa hay gente más papista que el Papa, le quiere hacer llegar un comunicado, un libro suyo de poemas, con mucho agradecimiento, y no se atreve a hacérselo llegar a través de su entorno. Entonces se lo da a un periodista que aprovecha un viaje oficial con el Vaticano, que es el periodista del País, para que le haga llegar un poco el comunicado. Me refiero a esto al decir que el nombramiento del obispo, del presidente de la Conferencia Episcopal, efectivamente es una persona vinculada a Francisco. Yo no diría que es independentista, yo diría que es una persona que desde el principio del conflicto catalán se posiciona a favor del diálogo. que es algo que ahora está un poco demonizado por parte de la oposición al gobierno de Pedro Sánchez, pero que es la única vía de desatascar aquello, ¿no? Y es verdad que recibe muchas críticas por parte de un sector conservador, ¿no?, diciendo que está vinculado al independentismo. Tú ves las críticas más en la parte más conservadora de la política, porque además, si no he leído mal, ya fue utilizado como puente entre el anterior gobierno de Mariano Rajoy, precisamente con la Generalitat, para ver cómo había un acercamiento. Una figura, ¿no?, religiosa que medie en un ámbito político en España no debería resultarnos raro, porque en el País Vasco hubo muchas, ¿no? En Irlanda, yo estuve viviendo 2 años en Dublín, en Irlanda había muchas, tanto del sector católico como del sector protestante, ¿no? Por eso digo que lo han elegido también en este sentido, desde el gobierno, que si lo han señalado, no lo han elegido, lo han señalado. El Papa Francisco fue elegido Papa en 2013 y yo lo único que no he entendido nunca es que el Papa Francisco no haya visitado España ya, porque la Iglesia, si es algo, es protocolo, es historia. Y no me parece normal que el Papa Francisco en todos estos años no haya visitado España. Decían que el Papa Francisco no visitaba España por Ricardo Blázquez, por la conferencia episcopal, que es una cosa que yo, en fin, pues tú eres Papa, estás por encima de eso. Y la historia de la Iglesia es también la historia de España. Y me parecía una ofensa a la historia, que la Iglesia, sin la historia, no es nada, que el Papa Francisco no visitara España. No lo ha hecho. Yo espero ahora que con la elección de Juan José Omella pueda visitar España o lo haga, porque es que es una humillación para la Iglesia, para los feligreses y para la propia historia de España. Yo no creo que sea una humillación, pero bueno, entiendo que sí, que el Papa, favor, el Papa tiene que venir, pero a lo mejor tiene otras urgencias, Javier. ¿Cuál? Hombre, lo entendió muy bien Juan Pablo II. Francia, sí, pero que a lo mejor el Papa Francisco tiene otras urgencias, o ha estado trabajando en este sentido para cambiar la conferencia episcopal en España, que no es sencillo. ¿Por qué no ha visitado España el Papa Francisco? No lo sé. No lo sé, pero no lo considero una humillación. Creo que ha estado en Portugal, en Francia, en Marruecos, en todas partes, y en España no. Pero por favor. Porque los anteriores papas visitaron España antes de su pontificado. Lo desconozco, vamos, no sé si. No, Juan Pablo II. Lo que sí, no se puede hacer es ignorar a España. Ya. Visitó España además con un... Varias veces, con un convencimiento no solamente religioso del soporte de España, a la contribución de España a la religión católica, históricamente, como dice Javier, sino, bueno, por un concepto de incluso reserva espiritual, llegó a decir en su momento, sobre todo en los años 80, ¿no? Fue cuando vino Sevilla-Granada, fue aquel primer vino viaje Sevilla mítico. Dos veces, además, ¿eh? Sí. Yo recuerdo pequeño en Granada esa foto en la Alsina Grails de Juan Pablo II y en Sevilla también. A mí no me llamaría la atención, Dani, si no fuera porque ya hace años le preguntaron al Papa Francisco por qué no venía a España, porque se estaba haciendo algo notable. Y el Papa Francisco vino a decir algo como cuando se pongan de acuerdo. Pero ¿cómo cuando se pongan de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Eso es. ¿Qué quiere usted decir con eso? ¿Está hablando de la conferencia episcopal? ¿Está hablando de la vinculación que tiene la Iglesia con el independentismo de Cataluña? ¿Y el Papa no está por encima de todo eso? ¿Los feligreses no están por encima de todo eso? ¿La historia no está por encima de todo eso? Y a mí me desconcertó y me sigue desconcertando. 9:33. La tertulia del Mirador de Andalucía. Pues hoy hemos conocido ese plan de ajuste de Airbus que se va a producir el 40% de esas salidas, de esos 630 trabajadores afectados. Ese 40% se va a producir en las plantas de Andalucía, 216 de la factoría de Sevilla, 44 de la planta del puerto de Santa María. Y hoy ha habido una reunión en Madrid entre el secretario de Estado de Industria y los distintos consejeros del ramo de las comunidades autónomas. Ha estado allí presente el consejero de Economía andaluz, Rogelio Velasco. Señor Velasco, buenas noches. Buenas noches. Gobierno y Junta de Andalucía coinciden en rechazar esa reestructuración que ha planteado Airbus y que, como decíamos en la introducción, el 40% se va a ejecutar de una manera o de otra, o bien con salidas incentivadas, prejubilaciones en nuestra comunidad. ¿Qué conclusiones saca de ese encuentro con el Gobierno de España y qué medidas le exige usted o le pide usted al Ejecutivo para tratar de, por lo menos a corto plazo, amortiguar esta crisis en una empresa tan importante como es Airbus? Bueno, pues nosotros lo hemos pedido en primer lugar al Ministerio, al Secretario General de Industria, la máxima implicación para que el impacto en el empleo en Andalucía sea el menor posible. Además de esto, además de una implicación completa, sí le hemos pedido también que haya una información y una interlocución fluida para que desde la Junta de Andalucía contemos con la última información y la información oficial de las conversaciones que mantenga el Ministerio con la empresa Airbus. En este sentido, pensamos que ahora en unas 3 semanas aproximadamente volveremos a tener una reunión en Madrid, en el Ministerio, en este caso con la ministra, que no ha podido hoy asistir a la reunión, de manera que tengamos una información, como le digo, actualizada de este asunto. Además, y lo que es al final más importante, durante los últimos 20 años hay que decir que el gobierno español ha tenido una implicación muy escasa en la dirección de la compañía Airbus. La compañía Airbus tiene la mayor parte de sus acciones cotizando en bolsa, flotando en bolsa, pero tiene 3 accionistas de referencia que son fundamentales, que son los gobiernos de Francia, de Alemania y de España. De manera que sí, es una compañía que opera en mercados privados, pero con una participación pública muy importante. Por tanto, con aspectos políticos en las decisiones que adopta Airbus, muy relevantes. Ellos están de acuerdo que efectivamente ha habido una dejación, por así, por parte de los gobiernos anteriores, y que ahora van a reunirse de manera recurrente y periódica los ministerios implicados directa o indirectamente en el sector aeronáutico, a saber, ministerios desde luego del Comercio, Industria y Turismo, ministerio de Hacienda, por la parte que le corresponde a la SEPI, el Ministerio de Defensa, por fin, que es uno de los clientes más importantes que tiene Airbus. No olvidemos que tanto España como la Federación de Alemania son accionistas de la empresa, pero también son clientes, puesto que le compramos aviones militares al consorcio de Airbus. Señor consejero, le ruego que se mueva porque la conexión sale intercontado, o se acerque mejor el micrófono del teléfono. Ahora parece que le escucho un poquito más claro. Decía usted, la dejación de funciones, entre comillas, en los últimos años de la presencia del Estado como accionista de referencia en cuanto sector público presente en la compañía eminentemente privada, mayoritariamente privada, porque no solamente condiciona los pedidos, sino también su capacidad de influencia en la estructura de la compañía. Usted últimamente, si no he leído mal o si no recuerdo mal, se ha visto con Alberto Gutiérrez, que es el presidente de Airbus en nuestro país. ¿Qué posibilidades hay de, reconociendo la crisis que puede tener la división de defensa de la compañía, ir adaptando las plantas en Andalucía a otra actividad civil, por ejemplo, dentro de los encargos que puede ofrecer Airbus? ¿Hay posibilidad a eso o no? Bueno, efectivamente fue uno de los temas que planteé al presidente de Airbus España y también lo he planteado hoy en Madrid. Necesitamos en Andalucía que la proporción que representa la línea de aviación civil gane peso respecto de la militar. En este momento la parte de militar, defensa, representa el 70% frente al 30% de la área civil. Creemos que una proporción más equilibrada contribuiría a que el sector aeronáutico en Andalucía fuera más fuerte y por tanto tuviese unas expectativas de futuro más estables y con un crecimiento continuado. Esto es una cuestión que Airbus tiene que estudiar y tomar alguna decisión, pero por ahí creemos que, con la ayuda desde luego de la Junta de Andalucía, de esta consejería, de la Consejería de Economía, pero con un papel fundamental por parte del Ministerio en Madrid, hay que poco a poco hacer que esta proporción de aviación civil en las factorías de Andalucía, Sevilla y Cádiz, vaya ganando peso. Eso se ha planteado. Porque si grave es la salida de esos 200 y pico trabajadores, la regla que maneja el sector es que por un puesto de trabajo que se pierde en una gran empresa tractora como es Airbus, la industria auxiliar pierde casi tres. ¿Ese es el principal peligro ahora? Bueno, ahora mismo, con carácter inmediato, efectivamente, las compañías auxiliares del sector pueden tomar decisiones de recorte del empleo. Nosotros, desde luego, desde la Junta Andalucía, lo que sí pedimos a las compañías es que aguanten todo lo que puedan, que tengan paciencia, porque esto es una crisis pasajera. El sector aeronáutico en Andalucía es muy fuerte y las expectativas de futuro son muy buenas, pero insistiendo en que la parte de negocio civil gane peso respecto del sector de defensa. ¿Y cómo puede ayudar la Junta, por ejemplo, aparte de las medidas que le ha planteado el Gobierno central, para que las empresas, diciéndolo coloquialmente, aguanten el tirón? Bueno, las posibilidades que tenemos en cuanto a recursos son muy escasos, porque no podríamos aportar recursos financieros, puesto que se consideraría ayuda de Estado. Las empresas auxiliares tienen, con la ayuda nuestra, de la agencia Extenda, intentar internacionalizarse más, diversificar su negocio fuera de España, de manera que esto le permitiera una travesía durante este pequeño periodo de crisis, pues poder salvar la compañía y que puedan continuar las operaciones. Hemos conocido estos datos concretos de Airbus precisamente en el día que también hemos conocido los datos del paro, ese mejor febrero, a pesar de que se han destruido 674 puestos de trabajo en nuestra comunidad en los últimos 13 años. En los últimos 13 años. ¿Esto es un buen síntoma? ¿Es una flor de un día? ¿Algo está cambiando la economía andaluza? Vamos a ver, nosotros hasta ahora, tenemos que decir, en el año ya largo que estamos gobernando, los datos de desempleo, por un lado, y sobre todo de creación de empleo, han sido magníficos. El dato del desempleo, de un aumento de la tasa de paro en Andalucía durante este mes del 0,1%, tengo que decir que es un dato positivo, porque el aumento del desempleo se debe íntegramente a la campaña agrícola, que acaba ahora en estos dos primeros meses del año, pero que el resto de sectores, construcción, industria y servicios, contemplan una reducción del paro. De manera que no estamos insatisfechos con esta cifra. Por supuesto, siempre es posible mejorar, si hubiese sido positivo, mucho mejor, pero en conjunto, teniendo en cuenta la estacionalidad de la campaña agrícola, y teniendo en cuenta que el resto de sectores han visto cómo se reducía la tasa de paro, estamos globalmente contentos. Además, tengan en cuenta que hay otro dato relevante. Durante este mes, la seguridad social ha crecido en más de 55.000 nuevos afiliados, lo cual es un síntoma de que hasta el mes de febrero la actividad económica ha estado bollante, ha estado creciendo, y por tanto los afiliados a la seguridad social. ¿Debemos poner en cuarentena las alertas de los organismos internacionales acerca del efecto del coronavirus en las economías, en la europea, en la eurozona, en Andalucía? Sí. Efectivamente, esto es un problema sobrevenido, como decimos los economistas, en la jerga, un shock de oferta, no es que las familias estén gastando menos o las empresas estén invirtiendo menos, que pueden provocar una crisis. Bueno, esto viene desde el lado de la oferta. Una enfermedad, una epidemia, que está afectando a las cadenas de producción de muchas empresas a nivel mundial, que está provocando ya algunas rupturas en esas cadenas de producción, y en consecuencia empresas que ya tienen paralizados sus planes de inversión, y por otro lado, lo que resulta preocupante también, que empiecen las familias a estar temerosas sobre el futuro inmediato, el futuro a corto plazo, y que también reduzcan su gasto. En este caso, se puede producir una reducción muy rápida de la tasa de crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, que provocase una ralentización muy acelerada de la actividad económica con efectos negativos sobre el desempleo. Uh-huh. Mira, yo lo que le he estado comentando durante estos días a empresas y empresarios con los que me he visto es que aguanten todo lo que puedan. Esto es una crisis transitoria, acabará. Acabará en cuanto la enfermedad esté controlada y empiecen a reducirse el número de nuevos casos. Que no tiene sentido despedir a trabajadores por razones transitorias, puesto que dentro de 3-4 meses van a volver a necesitarlos. Adicionalmente, que intenten también las empresas flexibilizar en toda la medida en la que les sean posible los sistemas de cobros y de pagos. Quiero decir que si un cliente a final de este mes de marzo no les paga una factura, no les paga un contrato importante, que no vayan a ejecutar medidas judiciales, una suspensión de pago, instando ante un juzgado, porque un mes más tarde, dos meses más tarde, las cosas van a volver a la normalidad. De manera que creemos que si las empresas muestran flexibilidad, y por supuesto si el coronavirus se controla cuanto antes, esto va a ser una crisis muy corta, de unos días, y la actividad económica volverá a la normalidad. Ese aspecto último necesita de financiación. Hoy la Fed ha bajado los tipos de interés en medio punto. Mañana se reúne el Eurogrupo. Ese es el papel que le queda al sistema financiero, intentar amortiguar eso. ¿Estamos en condiciones, el Banco Central Europeo, de hacer eso? Mire, yo creo, ocurre lo siguiente. Aunque se reunieran los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, aquí lo más relevante son las expectativas de empresarios y de consumidores. A usted, si las expectativas no son buenas y tiene una empresa, por mucho que le reduzcan los tipos de interés y el margen es muy reducido, no va a haber una reacción positiva por parte de las empresas. Y tampoco por parte de las familias. Si el banco le reduce el tipo de interés de un crédito que quiera solicitar para comprar un coche. Le pido que vuelva a la zona donde estaba, que lo escuchábamos perfectamente. Sí. Ahí, que no, vuelva a esa zona, esa es perfecta. Le pido un ejercicio, tres minutos. No, le comentaba que el margen de maniobra que tienen los gobiernos es reducido. El Banco Central Europeo, vale, efectivamente puede reducir el tipo de interés, pero primero ya son muy reducidos. Y en segundo lugar, cuando las expectativas no son buenas, una reducción de tipo de interés depara un efecto muy limitado. Como también depararía un efecto muy limitado el que el gobierno decidiera aumentar el gasto público o reducir los impuestos. Cuando las expectativas no son buenas, las empresas se vuelven conservadoras y las familias también. Y por tanto, ni las empresas invierten ni las familias gastan. En consecuencia, habría que esperar que la enfermedad, insisto, estuviese más controlada, y de manera que las expectativas de empresas y de familias mejorasen y volvieran la actividad económica a la normalidad. Pues invito a mis compañeros de mesa que tienen alguna pregunta que hacerle al consejero. Buenas noches. Buenas noches. A cuenta de esta crisis que está provocando la incertidumbre del coronavirus, ha mencionado usted la posibilidad o la hipótesis de que las empresas empiecen a despedir a trabajadores o que reaccionen de forma un poco precipitada a la hora, si se producen retrasos en los pagos y en los cobros. ¿Esta situación se está dando ya o está anticipándose? No tenemos al respecto ninguna información que nos conduzca a pensar que las empresas ya están cambiando su política de contratación. En todo caso, tendremos que esperar todavía aproximadamente un mes, ¿no? Las estadísticas se van produciendo con un cierto retraso, típicamente con un mes. ¿Y en el sector de la hostelería, que digamos estamos a las puertas de la campaña pues de verano, de primavera, en el sector de la hostelería puede estar ocurriendo esto? es efectivamente un problema, pero la hostelería tiene, como usted sabe, mucha flexibilidad en cuanto a la contratación. La Semana Santa la tenemos próxima, pero no estamos todavía en ello, y en consecuencia tenemos que esperar al inicio de la Semana Santa para ver cuál es, cuál ha sido el comportamiento de las empresas del sector hostelería. Abrigamos la esperanza, lógicamente, de que esta epidemia se corte cuanto antes y que las expectativas de las familias, en este caso para la toma de vacaciones durante la Semana Santa, pues no se modifiquen y tengamos una Semana Santa con absoluta normalidad. Estela. Consejero, buenas noches. A mí me gustaría preguntarle, porque hablaba usted antes del sector aeronáutico andaluz, que es muy potente, que es muy fuerte. Yo sé que hay algunos proyectos pendientes, por ejemplo, hay una empresa americana que está interesada en un proyecto en el aeropuerto de Jerez, los terrenos del aeropuerto de Jerez. No sé si ese tipo de iniciativas que usted ha criticado algunas veces, yo le he oído decir que, bueno, que se habían frenado antes. No sé si ese tipo de iniciativas están ustedes intentando promocionarlas. No sé si tenemos un halo de esperanza en ese sentido. Si hay muchas empresas que quieren venir a Andalucía a establecer aquí sus sedes y establecer, pues bueno, nuevas oportunidades de trabajo, ¿no? Pero, no, la verdad es que creo que se ha cortado la comunicación durante algunos segundos, pero entiendo que se refería al proyecto de una empresa norteamericana para instalar en el aeropuerto de Jerez. Exacto, y quiero saber si además de esa, ¿barajan ustedes otros proyectos similares? Bueno, vamos a ver. Como sabes, Ryanair se instaló en el aeropuerto de Sevilla un centro de mantenimiento y de reparación que con unas expectativas muy buenas en cuanto a ampliación. El mismo proyecto ha estado planteado en el aeropuerto de Jerez. El problema es que AENA considera que los terrenos que están disponibles, que son aproximadamente unas 100 hectáreas, en el aeropuerto Jerez, tendría un mejor uso si se dedicara a la producción de energía renovable a través de plantas fotovoltaicas. Este es un proyecto que ha llevado la agencia IDEA, que está todavía negociándose con AENA. Yo tuve una conversación con la alcaldesa de Jerez, ofreciéndole mi ayuda para una reivindicación que creemos que es justa, que esos terrenos se dediquen al MRO, la actividad de mantenimiento y reparación, y no a esta otra de producción de energía renovable. Estamos a la espera de una postura definitiva de AENA. Javier. Consejero, muy buenas noches. Yo quería, comentamos al principio de la tertulia que ya efectivamente hay cancelaciones de vuelo, de turistas, de China, de Japón, de Italia, de Estados Unidos, pero yo lo que quiero trasladarle en voz alta es la inquietud que cada uno de nosotros tiene en voz baja sobre lo que queda por venir. Usted, cuando dentro de un par de horas se vaya a la cama se duerma, y en el momento antes, ¿usted tiene alguna inquietud porque se suspenda la Semana Santa, algunos actos de Semana Santa o la feria, y eso desencadene un efecto dominó, o usted está absolutamente tranquilo con todo eso? Quiero decirle, en primer lugar, que confío plenamente en la eficacia del sistema sanitario de Andalucía, en primer lugar, de nuestra tierra, y del resto de España. Es uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Ha demostrado su efectividad a la hora de detectar casos y de controlar a aquellas personas que potencialmente estén afectadas por esta enfermedad. En consecuencia, yo creo que el sistema sanitario español va a ser capaz de tener bajo control los casos actuales y los que puedan surgir los próximos días. Dicho esto, no es descartable que lleguemos a la Semana Santa y la situación no sea la que todos desearíamos, que fuera que la enfermedad está bajo control y que ya no hay riesgo alguno. Pero quiero insistirle en que creo firmemente que el sistema sanitario de Andalucía y de España está preparado para mantener bajo control el coronavirus. Pues que sea así, que cuando llegue la Semana Santa, sino antes, para que dé tiempo a recuperar las cancelaciones, si se han producido, pues esté todo en orden y Andalucía luzca plena, como siempre cuando llega la Semana Santa. Efectivamente. Rogelio Velasco, así lo espero yo también. Consejero andaluz de Economía, un placer, muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio. Buenas noches. Buenas noches, gracias. La tertulia del Mirador de Andalucía. Pues apenas nos quedan 5 minutos para llegar al final de este Mirador de Andalucía en esta jornada del martes. No sé si estáis más tranquilos después de haber escuchado al consejero de Economía, que poniendo las cosas en perspectiva, bueno, hay que temer, hay que adelantarse al acontecimiento, pero tampoco hay que hacerse daño antes de tiempo, ¿no? Hay que recomendarle al gobierno andaluz que compre mejores móviles, porque no se oye muy bien, pero fíjate que en la pregunta de si tú estás seguro qué va a ocurrir dentro de 2 semanas, nadie contesta esa pregunta. Y esa incertidumbre es la que provoca el pavor. Pero, en fin, la realidad es la que decíamos al principio. Hace una semana que se detectó el primer caso de coronavirus en Andalucía. Y en una semana, esta enfermedad, que sobre todo se destaca porque el contagio es exponencial, solamente ha contagiado en Andalucía a 10, 12 personas. Uh-huh. Y en España a 80. Por ahí tenemos que estar más o menos tranquilos de que las cosas dentro de un mes o dos se irán sucediendo de forma normal, porque además el calor, lo lógico es que el calor vaya reduciendo el contagio. Pues esperemos que marzo malle. Sí, yo, bueno, está pasando ya, ¿no? Sí, de hecho, estamos en plena primavera, en pleno invierno. Yo creo que el consejero de Economía, a sabiendas de que está jugando con fuego, no va a dibujar un escenario catastrófico a las puertas de las fiestas de la primavera, que deja muchísimo dinero y muchísimas visitas en Andalucía, ¿no? Ahora mismo tiene 80 frentes abiertos, tiene el de Airbus, el de los aranceles, el del coronavirus. Este hombre que estaba cómodamente en su trabajo, yo creo que estará pensando que dónde se ha metido, ¿no? Pero fíjate, Rogelio Velasco es una persona que suele decir las cosas cuando le preguntan de forma directa, nunca rehuye una respuesta clara, y aquí le he visto yo extremadamente cauteloso. Uh-huh. Probablemente define un poco cuál es la magnitud de la gravedad de lo que está ocurriendo para que el propio Velasco vaya de puntillas. No, sí, pero la economía, de todas formas, como destaca él, al final son las expectativas. Pero de todas maneras ha dicho una cosa que yo estoy de acuerdo con Dani, ¿no? El consejero Rogelio Velasco a los periodistas pues nos da siempre mucho juego porque responde directamente, pero es verdad que de un tiempo a esta parte está siendo un poquito más prudente y más conservador en su respuesta. Pero es cierto que ha dicho una cosa que yo creo que es importante. Ha dicho que las empresas aguanten. Claro, eso que te lo digan desde el gobierno andaluz, hombre, dices tú, claro, que aguante yo, ¿no? Pero ¿quién me ayuda a mí? Pues eso, ¿no? El consejero ha dicho que las empresas aguanten, que a lo mejor es una cosa de 2 o 3 meses y que va a ser una crisis pequeña, eso lo ha dicho. Mm. Eso lo ha dicho tasativamente. Ha dicho que va a ser una crisis corta de a lo mejor 2 o 3 meses y que luego se va a volver a recuperar la normalidad. O sea que, aunque él no se ha atrevido a hablar mucho de la Semana Santa y la feria, yo creo que, evidentemente, para no meterse en un jardín complicado, sí que el mensaje que ha trasladado ha sido un poco, digamos, de cierta. Claro, los economistas miran la vida con una cierta perspectiva, ¿no? Y él a futuro, siempre. Eso, y él lo ha mirado con una cierta perspectiva. Ha dicho, no va a ser una crisis grave, sino que en 2 o 3 meses pues se va a recuperar la cosa. Así que las empresas que aguanten un poco para que luego no pierdan el capital humano y sobre todo los dramas que suponen los despidos laborales y todo eso, ¿no? Claro, pero fíjate, Estela, ha utilizado la misma presión para la crisis de Airbus que para la crisis del coronavirus. Es decir, es una crisis corta que va a pasar rápido. Y ha lanzado un mensaje, un llamamiento a la calma dentro de lo que va a vivir ahora mismo Airbus por dentro, que esa es la parte más delicada de lo que ha contado, creo yo. Porque yo creo que el mensaje del consejero de Economía sea que aguanten lo que puedan a las empresas auxiliares, porque aquí no está solamente los puestos de trabajo que van a perderse en Airbus, sino lo que va a arrastrar de todas las empresas auxiliares, que son 45.000 empleos indirectos, ¿no? Y ahí creo que está la mayor preocupación del gobierno, que además está atado de pies y manos, como te ha explicado a ti, Paco, que no pueden invertir o no pueden hacer ayudas, porque ahí está el origen de todo este problema en Airbus, ¿no? Totalmente. Los aranceles del señor Trump. Efectivamente. Bueno, pues vamos a despreocuparnos un poquito, vamos a relajarnos, apenas nos queda 1 minuto, lo vamos a hacer con música, con un grupo granadino, Araquiri Beach y su fruta tropical. Hasta mañana, buenas noches. Araquiri Beach, somos Rubén, Israel y Tony y venimos de Granada, de la costa tropical. El proyecto empezó como una historia paralela, una banda que ya tenía mi hermano con el antiguo batería. Y a raíz de dejar la otra banda, pues comenzamos este proyecto. Yo creo que en 2014 o 2000, por ahí creo que empezó. Y siempre hemos chupado mucha música desde chicos, vamos, desde crío. Y en realidad sale lo que nos gusta, tampoco es malo.